En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del año 1920 que se iba a crear en Alemania un grupo llamado Sección de Asalto, que pasaría a ser conocido popularmente como las SA o las Camisas Pardas. En dicho grupo se encontraban voluntarios y fieles a la causa del movimiento nacionalsocialista obrero alemán. El confeccionador de los uniformes fue Hugo Boss, miembro del partido nazi, quien posteriormente también confeccionó los uniformes de las SS y de las Juventudes Hitlerianas. La misión de las SA era proteger a Hitler en sus actos y amedrentar a los disidentes. Marchaban por las calles como un batallón de guerra, repartían panfletos entre la población para ganar adeptos e invitaban a los ciudadanos a participar en los actos del nuevo partido. La estrategia funcionó. Pasaron de ser 2.000 militantes a más de 20.000 en menos de 2 años. El 8 de noviembre de 1923, Hitler, acompañado de un grupo de las SA, asaltó la cervecería Burger Brau Keller situada en Múnich. Allí estaban presentes miembros del gobierno de Baviera a los que Hitler retuvo. A las pocas horas llegó Ludendorff y abrazó a Hitler, el cual lo presentó como el nuevo jefe del ejército alemán. Los nazis estaban eufóricos, ya que creían que la policía bávara iba a negarse a cumplir el juramento de lealtad que había hecho al gobierno legítimo. Pronto descubrieron que no fue así, y tras marchar por las calles de Múnich desafiando la ley y proclamando que el nuevo gobierno había sido derrocado, un batallón de la policía abrió fuego contra los participantes en la Marienplatz. Murieron 16 personas. La policía detuvo el golpe y arrestó a Hitler y a Rudolf Hess. El juicio contra los golpistas comenzó el 26 de febrero de 1924, y Hitler, a pesar de que todos los pronósticos apuntaban a que iba a ser condenado a muerte, fue condenado a 5 años de cárcel. El porqué de un veredicto tan benévolo lo encontramos en la influencia de Ludendorff, que ni siquiera fue arrestado y posteriormente absuelto. Hitler fue liberado el 20 de diciembre de 1924 por buena conducta. Apenas cumplió 1 año de cárcel. En 1927, Hitler convocó un congreso en Núremberg. Joseph Goebbels, que ya formaba parte del partido nazi, fue, por supuesto, el encargado de organizar lo que sería un antes y un después en la historia del partido. Los nazis tenían el apoyo de grandes magnates como Fritz Thyssen o Henry Ford, lo cual les permitió bañar Núremberg de banderas nazis, consignas antisemitas y eslóganes. El Congreso de Núremberg le permitió a Hitler recalar más apoyos y sembrar el terror por las calles alemanas, que fue determinante para hacerse con el control del mensaje. Ordenó la creación de unidades motorizadas, un grupo de las SA que se dedicaba a ir en moto por las calles, pegando palizas a los opositores y asaltando locales judíos. Sus miembros estaban formados por fracasados, amargados y gente de muy poco nivel cultural, a los que Hitler les había transmitido el mismo odio que él tenía por el sistema y los judíos. Las SA fueron determinantes para erradicar cualquier atisbo de mensaje contrario en las calles al que no fuese el mensaje oficial que querían imponer los nazis. Sin su violencia, que muchos aceptaban en silencio para no sufrirlas en sus carnes, el auge de las ideas nacionalsocialistas habría tardado bastante más en convencer al pueblo. Las SA trabajaron violentamente desde sus inicios bajo el lema «Toda oposición ha de ser aniquilada». Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 7 de febrero de 2021, estas imágenes corresponden a ayer, en Cataluña, en concreto en Vic, cuando una turba fanática intentó dar caza a la furgoneta en la que viajaba Ignacio Garriga. Por suerte, no pudieron hacerse con él, porque si no, el final, pues veríamos cuál hubiese sido. Tras similitudes con las que hemos comenzado el programa, lo que podemos ver es que lo que ocurre en Cataluña es una sociedad que está enferma. Estaba olvidada porque estamos centrados en la pandemia, estamos centrados en otros temas. La próxima semana sabremos el resultado de las elecciones, pero realmente lo que han hecho ha sido cargarse la convivencia y destrozar por completo una región que era la más próspera y libre de toda España hasta hace bien poquito, muy, muy poquito. Similitudes, más allá de estos grupos violentos que actúan contra los opositores, algunos dicen, ah, es que son Vox. No, no, hoy Vox. Pero Cayetana Álvarez de Toledo es del Partido Popular, y que le cuenten también al Partido Popular las fechorías que reciben, y no hablemos de Ciudadanos. Y luego está el PSC, que como ratas cobardes, por cierto, Josep Borrell, ese personajillo que, en fin, ha estado en Rusia haciendo el ridículo más espantoso como jefe de la diplomacia europea, así nos luce el pelo. En fin, este tipo de gente que ha estado callando durante años, cuando no, pactando, y ahora también hablaremos de qué es lo que va a ocurrir, lo que yo me temo que ocurrirá, y en fin, hace falta ser muy inteligente para saberlo, en las elecciones de Cataluña. Pero las similitudes son muy claras. Esa turba fanática que se dedica a amedrentar a los disidentes políticos, a golpearlos, a asaltar incluso hasta sus propios locales, locales familiares. Esto ha ocurrido, miembros de Ciudadanos, también lo hemos visto muchas veces en las sedes, etcétera, etcétera, que han estado financiados, porque todo esto no es de hoy. Esto no surge de la noche a la mañana. Ha habido grandes capitales y grandes bancos que han estado financiando directamente todo este tipo de ideología, este mensaje, para que triunfara. Muchos de ellos luego han salido por patas. Han dicho, bueno, yo me largo, porque a mí esto no me interesa, claro. Es malo para el negocio. Ya saben, la gente muchas veces por dinero es por lo que se mueve. Y en realidad esos grandes capitales que también tenían los nazis son los mismos que han contado y siguen contando con esta tropa. El ejercicio propagandístico, también la educación, ese mensaje que es homogéneo, que no permite que haya discrepancias, pues el resultado es este. La realidad es que si Ignacio Garriga en ese momento hubiesen dado caza a la furgoneta, se hubiese parado, yo no quiero imaginarme el final. No hay nada peor que una turba fanática, completamente enloquecida, que cree que de verdad son los que están defendiendo la libertad. Sacaba Pilar Rahola, un ser, desde luego, pónganle ustedes el adjetivo, porque algunos ya se acaban, como el caso de este personaje, que no se puede definir casi ya de ninguna forma, sacaba un tuit en el que decía orgullo de pueblo enfrentándose a la extrema derecha, como alentando, incluso aceptando, aplaudiendo que se actuase así. A mí me parece muy bien que haya gente que no esté de acuerdo con Vox. Yo, de hecho, no votaría a Ignacio Garriga, porque tengo discrepancias con él en el sentido ideológico. A mí no me gustan cosas que dice o los planteamientos que tiene, pero me parece una persona respetable, igual que me puede parecer Alejandro Fernández o me puede parecer Carrizosa, que tampoco lo votaría nunca, a ninguno de los tres. De hecho, estas elecciones en Cataluña, porque Alejandro Fernández, pues bueno, dentro de lo que hay, pues se salva. El problema es que pertenece al Partido Popular. Entonces, votar a Alejandro Fernández es votar a quién, a Génova. ¿Y Génova qué te va a decir? ¿Qué vas a hacer? Pues ese es el gran problema. Pero bueno, si es que tampoco hay mucha alternativa en Cataluña, desgraciadamente, también poco a nivel nacional, contra la realidad que nos estamos enfrentando. Y no hay que olvidar que con esta gentuza es con la que quiere pactar Salvador Illa. No hay que olvidar que esta gentuza es la que manda ahora mismo en España, en el gobierno español. Pedro Sánchez no sería presidente si no fuese por esta turba totalitaria que lo apoya en el Congreso a nivel nacional, y que si Salvador Illa gana las elecciones, algunos dicen, bueno, esto es imposible. Yo, en una sociedad tan enferma como la catalana, que es un espejo, un reflejo en el cual podríamos mirarnos, porque ciertamente lo que está ocurriendo en Cataluña es lo que va a ocurrir, ya está pasando también en la Comunidad Valenciana, y lo que finalmente ocurrirá a nivel nacional. Y es ver cómo, por un lado, hay una oposición a la cual se le machaca. Los fascistas primero eran el PP, posteriormente fue Ciudadanos, ahora le toca a Vox. Si mañana nace un partido político que, insisto, te gustarán más o menos, pero llamar fascistas al Partido Popular, Ciudadanos o a Vox es no tener ni idea de lo que es el fascismo. Pero si mañana surge otro partido, también será el nuevo partido fascista. Si es que esto está inventado, se trata de etiquetar y catalogar mensajes sencillos para que los analfabetos de nuestro tiempo repitan esas consignas sin tener que comerse mucho la cabeza ni hacer un ejercicio intelectual. Estamos en la época de la inmediatez, del cortoplacismo. Siempre ha funcionado así la propaganda política, pero en estos tiempos todavía más. De hecho, es lo propio que también hacía la SSA. Las SSA eran consignas muy claras, eslóganes muy concretos, siempre identificando como un enemigo y el, digamos, el responsable de todos los males a un grupo determinado. Ahora toca Vox. Algunos se ponen de perfil. Esto, desde luego, también nos demuestra cuál es la catadura moral, especialmente la del PSC, que el otro día comentaba, y siempre lo digo, ustedes lo saben, para mí uno de los grandes problemas que tiene España es la izquierda actual. De hecho, es el mayor problema. Porque en otros tiempos, una izquierda que para empezar en España no es nacional, por esos complejos estúpidos que tienen, y sobre todo por esa incultura, que piensan que España nace con Franco, que la bandera nace con Franco, que el idioma nace con Franco, en fin, que todo es Franco, porque se han quedado tarados. Entonces, claro, hay un sentimiento antinacional. Una izquierda normal, por supuesto, condenaría estos actos y, por supuesto, no pactaría, bajo ningún concepto, con los que dieron un golpe de Estado. Lo mismo que hicieron los nazis con la SSA y esa condena benévola que tuvo Adolf Hitler, que es la propia que han tenido también los golpistas, algunos de ellos ya en su casa. La realidad es que las elecciones en Cataluña, el resultado prácticamente da igual. Dicen, bueno, es que si gana Esquerra, bueno, pues si gana Esquerra se apoyará en el PSC, veremos cómo queda Podemos, o esa plataforma en Común Podemos, como se llame ahora, cada vez le ponen un nombre distinto a ver si consiguen despistar a alguien, ya poco se dejan despistar, aunque en Barcelona todavía existe especialmente, en fin, teniendo a la alcaldesa Ada Colau, que esta tipa tiene el segundo presupuesto, después de Madrid, más elevado, en sus manos. Estamos hablando de capitales de provincia. Ada Colau. Esto es una sociedad enferma. No es una cuestión ideológica. Nadie en su sano juicio podría apoyar esta basura que está haciendo que Cataluña esté quebrada de facto, que tenga un bono a nivel basura y que no tenga ningún atisbo de esperanza de recuperar la convivencia y sobre todo de volver a ser esa región que, repito, fue hasta hace muy poquito la más libre y próspera de toda España. Si bien es cierto que debido a los múltiples favores que hizo precisamente el régimen franquista. La verdad es que lo que ocurre en Cataluña no es más que el resultado de muchos años. Se ve ahora con esto. Veremos a ver qué ocurre estos días. Me temo que no será el único incidente que vamos a vivir. Y veremos el resultado de las elecciones. Habrá una gran abstención lógica y propia debido a la situación que estamos atravesando. De hecho, las elecciones que no se tendrían ni que celebrar. O sea, es demencial que tengan que poner bajo EPIs a una persona que está en una mesa electoral. De hecho, el 25% ya ha dicho que no piensa acudir, que no va a ir a la mesa electoral. Pero bueno, veremos en qué queda. Una abstención muy alta y lo más probable es que los más fanáticos son los que más votan, los que más se entregan a la causa. También ha crecido mucho el voto por correo, pero se prevé que la abstención va a ser lógico y evidentemente mayor que en otras elecciones. El resultado yo no creo que varíe mucho. Yo, de verdad, insisto, el gobierno está muy claro y es repetir la que está la coalición en el Congreso Nacional, repetirla en Cataluña. ¿Será Salvador Illa? Pues no lo sabemos. ¿Será el líder de Esquerra Republicana? En fin, al fin y al cabo no cambiará gran cosa. El discurso va a seguir siendo el mismo y el PSC encantado, por supuesto, de participar en lo que es, en definitiva, romper la unidad nacional o al menos intentarlo. Por eso es tan importante la Constitución española, que algunos denostan, oye, es el gran problema de nuestros días. Hombre, pues no es el gran problema de nuestros días, es parte del problema, no lo vamos a negar, pero el señor Sánchez, por ejemplo, no puede, si mañana quisiese, voy a prometer a los secesionistas un referéndum, no puedes, es que no puedes. No, pero también voy a prometerles un Estado federal, bueno, tampoco puedes, tienes que reformar la Constitución. Y no tienen los votos necesarios para ello. Es decir, la Constitución tiene unos contrapesos a esas ansias de poder que tienen algunos de régimen totalitario que no se pueden llevar a cabo precisamente por esa Constitución. ¿Se pueden cometer abusos de poder por culpa de la Constitución? Sí, se pueden cometer. Pero también es la que permite que, de momento, lo que le gustaría hacer a Sánchez, que es desmembrar el país por completo con tal de seguir gobernando y que siguiesen dándole el sí en el Congreso de los Diputados, no se pueda llevar a cabo. La realidad triste es que los catalanes sensatos tienen que habitar con estas personas a su alrededor y también que hay una dejación por parte, ya no solo hablo de los políticos de izquierdas actuales, sino también por parte de los medios de comunicación o supuestos famosos o gente influyente que callan como ratas cobardes cuando ocurren estos actos, que no las denuncian, porque no vaya a ser que se crean que yo soy de Vox. Esto no tiene nada que ver con Vox. Igual que comentábamos otras veces, es que la censura no tiene nada que ver con Trump, tiene que ver con la libertad de expresión. Y esto, asaltos, en este caso a Vox, que insisto, este es el primer incidente, habrá más, no es una cuestión de defender a Vox, es una cuestión de defender la libertad y que cada uno pueda expresar libremente cuáles son sus ideas y cuál es su programa. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/JanoGarcía. www.patreon.com/JanoGarcía. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Y ya los ciudadanos decidirán. En Cataluña, independientemente de que la sociedad esté completamente enferma y que de poco sirven las elecciones cuando ya previamente tienes una población perfectamente adoctrinada, que habita en la mentira, que se cree que de verdad Cataluña fue una nación independiente. Claro, cuando tú tienes esta sociedad es imposible casi cambiarlo. Pero esto no tiene nada que ver con Vox. Y repito, todavía hay partidos que han callado y que no han condenado esta agresión, que será la primera de muchas. Incluso algunos dicen, no, es que van a provocar. Lo mismo que se decía por aquel entonces en el País Vasco, es el discurso del cobarde. Ese es el discurso del cobarde. Desgraciadamente en España hay muchos. También les quiero comentar que en este podcast vamos a tratar un tema diferente, dejando la política, porque es verdad que, no sé cómo lo ven ustedes, pero el tema de Cataluña ya es que se ha hablado tanto que sería repetirnos una y otra vez y decir lo que ya hemos dicho en multitud de ocasiones. Y vamos a tener con nosotros un invitado especial, porque he oído mucha gente que a raíz de la última entrevista que hice con que me hizo Jordi Wild, un buen tipo, un gran tipo, la verdad, me sorprendió gratísimamente, qué gran hombre, que algunos me decían, era independentista, bueno, era independentista, ahora no lo es, pues bueno, oye, cada uno cambiar, rectificar, es de sabios, ¿no? Estuvimos hablando un poco del póker y he recibido una avalancha brutal de mensajes diciéndome, Jano, cuéntanos esas historias sobre el póker o indaga un poco más, porque es un mundo que es verdad que no se conoce mucho, que es muy desconocido para muchísima gente. Entonces vamos a tener con nosotros a Juan Maceiras, que en la época del inicio del póker fue el jugador de póker profesional español más famoso, con gran éxito, y bueno, también pues el auge que tuvo y su caída, porque en el póker hay que contarlo todo, no todo es sonrisas, también hay muchas lágrimas. Y bueno, ya tienen ustedes también un podcast que yo, porque yo ya comenté un poco mi historia y mi experiencia en un podcast que hice hace bastante tiempo cuando me escribió una patrona que me apoyaba a través de Patreon porque su hijo había empezado a jugar y tal, un poco desesperada, pues bueno, yo conté esa historia. Y entonces voy a traer a Juan Maceiras, que también tiene una historia muy interesante y sobre todo cómo Hacienda, hablando del tema de los youtubers, que sigue todavía coleando todo esto, cómo Hacienda le ha arruinado la vida y lo ha dejado prácticamente sin posibilidades de salir adelante. Ahora lo tendremos con nosotros y también les quiero plantear una cuestión. Yo no les voy a mentir. Yo, de lunes a sábado, trabajo prácticamente casi 24 horas y este programa, ya lo saben, lo grabo, pues mira, mismo son las 10:42 y lo grabo por la noche, muchas veces de madrugada, entre que lo edito, etcétera, etcétera. Entonces, el pasado jueves hicimos un directo con Pedro Baños y Javier Villamor. La verdad es que muy interesante, muchas cosas que incluso yo desconocía. La verdad es que da gusto escucharlos. Saben tantas cosas que uno se quedaría durante horas escuchando y que nos contasen lo que se pretende. Una cosa es lo que se pretende hacer y otra cosa es lo que se puede hacer, que esto también hay que diferenciarlo. Que si quiere imponer un sistema, es evidente. Que se vaya a poder imponer, eso ya es otra cosa. Es bastante más difícil imponerlo que desearlo. Como desear, pues sí, se pueden desear muchas cosas. Entonces, bueno, tuvo muchísimo éxito y mucha gente me ha pedido que se haga como algo normal, que todos los jueves haya un directo. Imposible. Imposible por una cuestión de tiempo. Entonces, lo que les quiero proponer a ustedes, más allá de que dejen su like, que tenemos que esperar 5 segundos ahora en silencio para que dejen su like y su comentario. Si pueden dejar el comentario, ¿qué es lo que ustedes prefieren? ¿El formato habitual que tenemos los programas del domingo o, por el contrario, hacer directos los jueves y ya, pues, digamos, el formato del domingo desaparecería y estaríamos los jueves haciendo un directo con gente interesante para abordar muchos temas? De hecho, tengo el próximo programa. Voy a traerles a Alejandro Cao de Venós, que, bueno, ustedes muchos lo conocerán, es el máximo representante de Corea del Norte, fuera de Corea del Norte, para que nos explique y nos cuente cosas de Corea del Norte. A mí me parece que es muy interesante, más allá de que, por supuesto, me parece aberrante. Pero que nos comente cómo se ha vivido, por ejemplo, ahí la pandemia. que no se sabe cuál es la situación en la que están, si de verdad van a un cambio de modelo económico o no. En fin, incluso la salud del líder norcoreano, todos estos secretismos que hay, pues parece que es interesante. Insisto, es una charla, no es un debate. Yo no le invito a un debate porque luego seguramente miran, ¿y por qué no le has replicado? Pues igual que el otro día con Pedro Baños y Javier Villamor decía muchas cosas en las que yo personalmente no estoy de acuerdo, pero yo no les invito a debatir. Yo les invito a entrevistarles y creo que es positivo que escuchemos puntos de vista. Y a mí me parece especialmente interesante poder conocer casi de primera mano qué es lo que está ocurriendo en Corea del Norte, que nos explique un poco cuál es el futuro del país, porque es verdad que, bueno, parece que vienen aires de cambio porque el modelo ya no se puede sostener, pero todo eso lo tendremos el próximo fin de semana. Entonces, bueno, si me pueden dejar en sus comentarios qué es lo que prefieren, si prefieren que vayamos más por la vía de mantener este formato los domingos o si prefieren que vayamos por la vía de los directos los jueves con gente interesante, pues por favor me lo dejan en sus comentarios y así decidimos. Pero sin mayor dilación, vamos a abandonar un poco todo el tema este político, vamos a centrarnos en un mundo muy desconocido para muchos de los que escuchan este programa, otros no, sobre todo gente joven que lo escucha, a lo mejor pues sí que está más metido en el tema, otros incluso conocen al propio Juan Maceiras, para que nos cuenten cómo fue el auge y caída del mejor jugador profesional de póker español que tuvo hasta ahora, que es Adrián Mateos, que es sin duda un crack, que también intentaremos traer al programa, porque son diferentes mundos dentro del mismo mundo. Esto es así. Así que vamos con esa entrevista y por favor no olviden su comentario, tampoco olviden su like por el rollo este del algoritmo de YouTube. Vamos a ello. La entrevista. Pues como les decía, hoy tenemos un invitado especial. No vamos a hablar de política, ni vamos a hablar tampoco de temas sociales, sí de económicos. Tenemos al que fue al Iniesta del jugador de póker español, Juan Maceiras. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mucho tiempo, ¿eh? Sin vernos. ¡Buf! Yo creo... Sin vernos en persona, ya te digo. Yo creo que fue hace... Pues más de 10 años. 12 años, a lo mejor. Sí, yo la última vez, quizá, no sé, el EPT de San Remo, a lo mejor... En San Remo. O a lo mejor en, bueno, a lo mejor en algún Spanish Poker Tour, quizás. No lo sé, macho. La verdad es que hace muchos años. Eso desde luego. Desde luego que fue hace muchos años. Pero bueno, para el que no te conozca, el que ha sido de la época buena del póker, porque el póker ha cambiado muchísimo. El póker actual poco, nada tiene que ver con esa época de locura y de bonanza económica, que cuando todo el mundo tenía mucho dinero, más mucho dinero negro, que iba al casino a quemarlo con una facilidad brutal. Tú empezaste a jugar, tú fuiste los primeros en empezar a jugar al póker. Yo recuerdo la primera vez que nos vimos y que nos conocimos fue en una mesa, creo, no sé si era el EPT de Barcelona o era el SPT de Barcelona, que estábamos en un satélite jugando un torneo y coincidimos en la misma mesa. No nos habíamos visto. Yo, fíjate que yo creo que era o un Estrellas o un CEP, creo recordar. Estrellas, un CEP, puede ser, sí. Creo recordar. Creo que incluso que era el CEP. Es más, voy a ir más lejos y voy a dar un dato. Creo que era un satélite para un torneo de, no sé, costaba 600 pavos. Y yo creo que en ese satélite me gasté 550 pavos. En el satélite. Fíjate las cosas que hacía yo. He de decir que conseguí la plaza, que me ahorré. Te ahorraste 50 pavos. Me ahorré 50 pavos. O sea, las cosas como son. Pero... Sí, pero yo me acuerdo de eso la primera vez que. Además, recuerdo que yo estaba sentado. Bueno, yo tenía 18 años. Sí. Y estaba sentado con otro amigo en común que tenemos. Sí. Y de repente vi que venían como unas cámaras, no sé qué, tal. Y digo, uy, ¿quién van a sentar aquí? Y apareciste tú. Que para aquel entonces era pues el jugador de póker de los pocos profesionales y además justo que creo que acabas de firmar por PokerStars. Sí, puede ser, sí. Era desde luego, yo desde que empecé tardé poquito en... De hecho, mira, yo creo que en el 2009 o 2010 fue cuando ya firmé con PokerStars y ese año debió de ser el 2009 o 2010, yo creo que fue cuando nos conocimos. Sí, pues nosotros llevamos jugando eso muy poquito y recuerdo eso, y a las cámaras y digo, ¿quién viene por aquí? ¿Quién viene por aquí? Y llegaste tú. Y la verdad es que enseguida nos caímos bien y luego ya coincidíamos en muchos torneos. Pero bueno, para el que no lo sepa, vamos a dar un dato que a mí me parece que es brutal. Eres el único español que hizo 3 mesas finales en EPTs, European Poker Tour. Bueno, la de Barcelona me quedé de noveno. O sea, bueno, no llegaste a estar sentado. Final, pero no mesa final oficial. Bueno, la mesa final oficial es de 8. Son 8. Pero sí es cierto que cuando quedé de noveno que nos habían unificado ya en una mesa. Pero bueno, o sea, no es, digamos, la mesa final oficial. Pero te quedaste quinto en el EPT de Madrid, que te llevaste 315.000 euros. Bueno, ese fue el premio, yo no me llevé eso. pero sí que fue el premio. ¿Cuánto llevaste tú? Yo jugaba por un 55% en ese torneo. Bueno, pero me refiero, o sea, no es lo que tú te llevaste de cara de ojos, luego claro, ya sabemos no, que no, me refiero, a ver, el premio jugadores, que, claro. premio que yo gané es Exacto, el pero que premio luego que yo ibas gané, al 55 con... No, el dinero que yo me llevé por Sí, ese torneo. sí que esto Sí, mucha gente no lo el premio sabe. que yo gané por el quinto puesto son 315.000, sí. Que mucha gente no lo sabe, que es muy común cuando juegas a póker en los torneos fuertes, cambias porcentajes con otras personas, Sí. como que bancas un poco, pues un 10 comparto contigo, con el otro 10, entonces no es que te quedes tú Efectivamente. todo, siempre a lo mejor luego tienes un 30 por ahí que tienes que dar. Quedaste sexto en el EPT de Varsovia, que te llevaste 148.000, y noveno en el de Barcelona, que te llevaste 64.000. El año 2007, esa era la buena época. ¿Tú Uf. empezaste a jugar a qué año? ¿En qué año empezaste a jugar tú, Pues Juan? empecé en el 2006. Empecé en 2006 cuando me fui a Estados Unidos a estudiar y lo cogí cuando en España pues estaba empezando, tío. Y claro, yo allí en Estados Unidos jugaba mucho, tanto en casino como con los compañeros de universidad, como con todo. Entonces yo, digamos que cuando vine aquí les llevaba bastantes horas de ventaja a la gente. Y si a eso sumamos que a mí se me daba bien, pues en eso radicó un poco el secreto del éxito que tuve en los primeros años, claro. Sí, porque fue fulgurante. O sea, ya te digo, yo cuando empecé a jugar, yo empecé con 17 y 17. con 18 jugaba online en la cuenta de un amigo que ya tenía 18, bueno, el Pernan, lo conoces, Lucea. Sí. Y entonces con 18 ya pude ir al casino por primera vez y ni siquiera estaban las mesas habilitadas, no existía. O sea, todavía, fíjate que en España no había llegado ese boom del póker. Y me dijeron, no, aquí no tenemos mesas, solo habían mesas en Madrid y en Barcelona para jugar Cash Texas Hold'em. Y a los 4 meses ya abrieron la mesa y luego ya a partir de ahí pues torneos por toda España en los que coincidíamos en muchos. Y decir que tú eras un jugador que yo me acuerdo cuando ya se te veía que jugabas, ibas a otro nivel, bastante agresivo, marcabas muy bien, o sea, no daba gusto estar contigo en una mano, ¿verdad? No era lo que uno deseaba, jugar una mano contra ti. Y tú... En la mesa trataba de hacer mi presencia incómoda a los Y rivales, lo que no estuvieran conseguías. cómodos en un momento. Siempre que me refiero con cartas de por medio. Luego en la mesa, socialmente hablando, Sí. traté de ser siempre una persona cercana, abierta y humilde. Di tú que como todos, porque también escuché bastantes críticas y me llegaron críticas a veces, pero bueno, es claro, está claro que siempre, si estás en el candelero, vas a recibir una de cal y otra de arena. Y recibí como críticas de que era una persona como soberbia o prepotente y tal. Bueno, yo traté siempre de ser una persona humilde, abierta y muy sociable. Y traté de que la gente que estuviera conmigo lo pasara bien en la mesa, ¿sabes? Y bueno, como todos, a veces tenía días buenos y días malos, joder. Hombre, Y cuando claro. tienes un día malo, estás cruzado por cosas que te pasen ajenas al póker, pues quizá lo paguen otras personas que no deban. Pero es así, ¿sabes? Bueno, es lo que hay, pero Sí, bueno. yo no lo recuerdo, yo recuerdo eso la primera vez que nos vimos en esa mesa. Enseguida ya, pues fue así, como amor a primera vista, entre comillas, que nos caímos muy bien enseguida y ese fin de semana, la verdad es que lo pasamos muy bien en Barcelona. Pues luego había unas mesas montadas, qué época aquella, ¿eh? Porque es que era una época que yo creo que ahora la gente, los más jovencitos que estén viendo esto, que empezaron a jugar a lo mejor hace, qué sé, 5 o 6, 7, 8 años, no son capaces de entender la época en la que el dinero fluía a una velocidad brutal, No, no, qué va, qué va. pero es que no tienen nada que ver, nada, nada, nada que ver. Yo Es un conocí juego algo completamente diferente, hombre. distinto, O sea, distinto, distinto. tú vas ahora a un casino y la gente va a trabajar, pero concienciado de que va a trabajar, ¿sabes? En plan, uno se sienta en una mesa y gana un bote de 200 ciegas y se levanta, ¿sabes? A las 5 o 10 manos se levanta porque ya hizo el jornal y se marcha. Estos son cosas verídicas que pasan a día Sí, de hoy en sí. los casinos, ¿sabes? O sea, esto es, bueno, se convirtió en otra cosa y bueno, cuando hay escasez de dinero, pues Se ve reflejado, claro. se actúa diferente, está claro. Sí, pues Antes la nosotros... gente iba a jugar, a pasarlo bien, y si ganaba dinero, y si perdía dinero, pues estaba jodido, pero iban a jugar, había mucha bonanza, ¿sabes? Sí. Entonces. Nosotros, yo me acuerdo en muchos torneos que coincidíamos que nosotros nos íbamos del casino cuando nos echaban. O No, sea, no, ya es que diré... estaba como prohibido levantarse de una mesa sin que se encendieran todas las luces. A ver, o sea, qué va, qué va. Era Era. hasta el último momento porque, claro, había tanto nivel de dinero que se podía ganar, entre comillas, fácilmente. O sea, si eras un buen jugador y te tocaba una mesa con 3 o 4 primos que decíamos en la jerga, o fish también, que se utilizaba mucho en el póker, pues hombre, ganabas mucho dinero. Entonces, claro, era como, en realidad levantarte suponía dejar de ganar dinero. Claro, Diciendo, es que me estoy sí. yendo con, a lo Tal mejor cual, sí, literal, literal. 4.000. 4.000 euros, pero me puedo levantar con 12.000. Entonces era hasta que nos echaban, nos pegaban una patada y decían, oiga, váyase usted ya a su casa. Literal, literal. Siendo hora. Sí, sí. Oye, tú jugabas muy fuerte. Yo me acuerdo que cuando estábamos en esos torneos, siempre estabas metido como en el ajo. Siempre te recuerdo en los grandes torneos, ahí sí, siempre bien posicionado en los torneos, y luego si alguno te sacaban, te ibas a las mesas de casa a jugar fuerte. Tú no jugabas bajo, siempre jugabas al máximo. Sí, sí, es verdad eso. Siempre, bueno, ojalá hubiera sabido meterme, administrar mejor mi banca o el dinero que tenía destinado al póker, ¿sabes? Pero no, yo si tenía 10.000 euros para jugar, pues me metía en una mesa con 2.000 o con 3.000, ¿sabes? O sea, siempre me gustó jugar fuerte, no me motivaba a jugar pequeño y eso fue un error de mentalidad, por supuesto, muy grande. Yo jugaba por ganar dinero a corto plazo y no a largo plazo. Si jugara y lo enfocara a meterle volumen y ganar dinero en el largo plazo, pues hubiera corrido desde luego muchísimo menos riesgo de haber quebrado tantas veces como quebré, ¿sabes? Mm. Pero bueno, ya te digo, son épocas de la vida. Yo, tío, empecé muy joven y bueno, tuve la suerte o la desgracia de llegar al éxito sin haberlo trabajado, ¿sabes? Mm. Yo no me esforcé ni trabajé lo que hay que trabajar para poder conseguir un éxito en cualquier campo al que te dediques hoy en día, ¿sabes? Hoy la vida está muy jodida y para triunfar en algo tienes que trabajar durísimo para conseguir ser mejor que los demás. A mí no me hizo falta eso en su momento, entonces no, digamos que como que no lo valoré, ¿sabes? Si llegué ahí arriba sin sufrirlo y sin valorarlo. Y al final lo que llega rápido baja rápido, eso es ley de vida, ¿sabes? Total. No hay que darle más vueltas. Cuenta la anécdota de Barna, que a mí eso me encanta, macho. Cuando te plantaste en Barcelona con dos duros, ¿qué te fuiste? Cuéntala, por favor. Que eso es que de esas tengo muchas, tío. Cuéntala. Para que la gente se haga un poco a la idea de lo que estamos hablando, de lo que era esa vida de póker, de los años dorados del póker, que ya no van a volver nunca, vamos. Yo lo dudo mucho que eso se pueda volver a dar. Pero es que esa anécdota es buenísima. Yo te voy a contar esa y te voy a contar otra. Porque vale. Tú ahora, por ejemplo, empezamos la entrevista, y bueno, entrevista esta charla, y dijiste, pues eso, tres de los mejores premios que tuve yo. Entonces, obviamente, la gente que conozca el mundo del póker ya sabe cómo funciona. Pero yo estoy seguro que a ti en tu canal te sigue muchísima gente que no tiene un conocimiento del mundo del póker. Y creo que es interesante que sepan esta perspectiva, ¿vale? Entonces, yo te la voy a decir. Te voy a contar dos anécdotas de cuando yo ya era una persona mediática y, digamos, profesional, que me dedicaba ya a vivir del juego, ¿vale? O sea, del póker. Pues yo me fui a Madrid, no sé decirte el año que fue, pero igual yo ya llevaba ganados 600.000 pavos en premios, ¿sabes? Uh-huh. En premios, no ganados de beneficio, pero sí, en premios. Sí, es que son para que te hagas una idea, que a lo mejor era ya un top 10 a nivel nacional en ese sentido. Pues yo me fui a jugar un festival de estos de EPT de Barcelona y me fui con 1.000 pavos, con 1.000 euros. Y con 1.000 euros el torneo, el EPT, el torneo principal costaba 5.000, el Estrellas costaba 1.100, el hotel una semana en Barcelona en verano, no me acuerdo, pero te puedes imaginar lo que no sé cuánto podía costar. Tus casi 200 euros. Comidas, etc. Bueno, yo me fui con 1.000 euros y no tenía nada más, ni hotel, ni comidas, ni torneos, ni hostias, con 1.000 euros allí. Una semana. El viaje de vuelta lo tenía a los 8 días. O sea, no te vas a pensar que me voy con un viaje de ida y si eso ya me coge el de vuelta. No, no. Con dos cojones yo me voy y el de vuelta estaba para dentro de 8 días. O sea, otra cosa no, pero optimista fui. Pero total, que me voy allí y ya el primer satélite que juego, jugué un satélite, me senté en cash y me fue algo bien en cash y me pagué el torneo de 1.100. Y de hecho me apunté tardísimo, entré en el último nivel, que cuando entras en el último nivel me parece que habían sido con 20 ciegas o una cosa así. Había entrado, ya te digo, en el último nivel. Para que no nos entiendan, las ciegas van aumentando conforme pasa el tiempo. Eso quiere decir que si tú tienes 1.000 fichas, por ejemplo, las ciegas están en 20, pues digamos, puedes conservar aún un poco de margen. Pero si se ponen en 200 es como que ya te estás quedando sin fichas. Claro. Las ciegas te van a comer, para el que no sepa el término de ciegas. En un campeonato eso es lo que hace la velocidad o el rango de manos con el que tú tengas que poner en riesgo tus fichas. Bueno, pues yo entré con eso muy cortito de fichas y que tenía que moverme rápido para poder conseguir una estabilidad de fichas, ¿vale? Total, que entro en el torneo y al final, pues en el torneo, pues quedé de décimo. Y quedé de décimo, pero oye, que llegué a ponerme de puta madre, que pude haber peleado por los 200 y pico mil, ¿sabes? Pero, pero bueno, perdí una mano que no jugué bien, no leí bien al rival y me pelaron. 10.000 y pico pavos cobré ahí. Mandé 5.000 a casa para ya tener los deberes hechos y me quedé con 5.000 para ir ya a tumba abierta, ¿sabes? Ahí a hacer butra a lo que pasara. Y así fue, y así fue. Me senté en las mesas de cash más altas que había, o sea, fui ganando, ganando día tras día, día tras día, día tras día. O sea, total, que al final me terminé ganando en cash, yo creo que igual fueron unos 30, 40 mil pavos, más luego el último día del evento me gané un torneo de 1.000 pavos que costaba, gané 40 mil euros. En contrario de lo que dice la gente, que no me conoce, la gente se cree que yo era un auténtico gambler, un ludópata de meter la ruleta, blackjack y todo eso, y realmente yo no hacía eso, yo no era de juegos de casino. Sí, es cierto que a lo mejor un día determinado le metía la ruleta y una vez que el día que le metía me calentaba, ¿sabes? Sí, sí. Pero que yo era eso raro. Era raro. Tú eras más de jugar. Era raro. A ti te gustan las cartas. Tú eras de cartas, sí. Yo era de cartas, ¿sabes? Y eso. Que si un día le meto, pues a lo mejor voy con 500 euros en el bolsillo. O sea, estoy seguro que los 500 van a quedar ahí. Pero que lo normal era que yo no le metiera. Yo no jugaba juegos de casino. Pero cuando jugaba, jugaba. Bueno, pues hasta gané la ruleta miles de euros también. No sé si 5 o 6 mil euros. Total, que al final fui con 1.000 euros. No sabía en cuánto iba a volver y gané. Me parece que fueron 80 mil euros en total, en positivo. Claro, tú cuentas la anécdota esta y dices, joder, es que la vida del jugador, no sé qué, 80 mil euros, tal. Tú cuando haces dinero tan rápido lo vas a perder igual de rápido o más, ¿sabes? Entonces 80 mil euros, porque el problema del juego es que siempre hay otro torneo, siempre hay otra partida, siempre hay otro día, siempre hay otro evento, ¿sabes? Entonces, o tú tienes tu cabeza bien amueblada y bien disciplinada para saber controlar tus emociones, porque se basa en eso, en controlar tus emociones, no en jugar por conseguir el dinero. Tienes que jugar por hacer las cosas bien, por hacer un proceso, y eso es lo que te va a llevar a ganar dinero haciendo algo que a ti te gusta. Yo no era capaz de controlar esas emociones, yo quería el dinero rápido, yo quería la adrenalina de los botes grandes y todo eso, y eso es lo que a mí me hacía, pues muchas veces ganar mucho, pero la inmensa mayoría de las veces perder más, ¿sabes? Uh-huh. De ahí que yo, eso, ganaba mucho dinero, pero generaba luego al poco tiempo mucha deuda. Luego la pagaba, luego la volvía a generar. Es un círculo vicioso muy negativo, ¿sabes? Una montaña rusa, yo siempre defino el póker como una montaña rusa. Claro, o sea, sí, sin ir más lejos, te voy a hablar de mi premio más importante, que fue el premio de Madrid, en el que yo gané 315.000 euros. Repito, de esos 315.000 euros yo he ganado, para mí, 180 y algo fueron, porque es un 55%. No recuerdo bien. Bueno, pues yo de ese premio destiné 80.000 euros a mi casa, ¿vale? Pues para el dinero de mi familia y de mi casa y me quedé con 100.000 pues para seguir generando dinero, ¿vale? Porque a fin de cuentas yo necesitaba dinero para generar dinero. Vale, no pasó ni un mes después de ese torneo y me fui a Las Vegas y me llevé 50.000 euros. 50.000 euros para jugar, tenía pensado estar 5 semanas, ¿vale? Bueno, pues no había pasado una semana que estaba llamando ya a casa para que me mandaran dinero, que ya me había ventilado los 50.000. Entonces, eso es lo que te digo. Yo, sí, la gente al final, el morbo es decir, ¿cuánto ganaste? ¿Cuánto llevaste? ¿Cuánto no sé qué? Pero es bueno que todo el mundo, porque seguramente te está escuchando gente joven o gente que igual tenga interés por este juego o por lo que sea. O sea, está bien que sepan las cosas buenas, pero tienen que ser todo el mundo consciente de que la realidad no es esta, ¿sabes? Sí, es como una ley no escrita. ¿Que se puede ganar dinero jugando al póker? Por supuesto que se puede ganar dinero. ¿Quién gana dinero? El que trabaja, el que es disciplinado, el que tiene talento, pues hace falta talento, claro. Sí, sí, que tiene que ser disciplinado y trabajador, ¿sabes? Estudioso. Y luego también es verdad que hay como una especie de ley no escrita en el póker, que es que todo el mundo te cuenta siempre lo que gana, pero nunca te dice lo cuando pierde. O sea, las rara vez, salvo cuando eres íntimo de algún jugador, que sí que te lo cuentan porque eres íntimo. Pero esto a mí me ha pasado con mucha gente que, pues lo que tú comentabas, ¿no? Yo recuerdo ganar un torneo muy grande con un amigo que tenemos en común. Sí. El torneo más grande que ganamos, que fue en Full Tilt Poker. Y claro, para empezar ese dinero, luego lo que tú decías, te llevabas un 20% que eso tenías que dar a otra persona porque tú habías bancado también parte de su entrada. Y todo el mundo se quedaba con, mira lo que han ganado. Pero cuando al día siguiente a lo mejor te metías a jugar en mesas de cash y jugabas muy fuerte y perdías 20.000, eso no lo contabas. Eso solamente se quedaba en el círculo, digamos. Eso mismo, lo que tú estás diciendo ahora, eso es la realidad de lo que pasa en el mundo. Claro, es que eso es el tema. Que eso no, y lo no mismo se que piensa la gente que no conozca este mundo, Es lo mismo que pasa con Hacienda, que solo le vale lo que tú has cobrado, no le vale lo... Ahora hablaremos, de tu sí. situación con Hacienda, porque es otra de las cosas también, que una de esas cartas que escribió el Rubius de Yo me voy, una de las razones que dijo también fue el acoso que recibió por parte de Hacienda. Hablaremos de tu situación porque es terrible. Pero vamos a, sí, vamos a seguir comentando el tema de, sí. del póker. Te voy a contar otra anécdota si quieres. Sí, sí, cuenta. Que es con el amigo que tenemos en común tú y yo. Yo lo llamé un día y le dije, oye tío, déjame tu cuenta porfa para jugar. Todo el mundo sabe, si no lo saben, o sea, todo el mundo sabe que yo cuando jugaba cuando estaba trabajando para PokerStars, uno de los motivos por el cual me rescindieron el contrato fue por utilizar otra cuenta que no fuera la mía, ¿vale? Si alguien no lo sabía, yo es algo que nunca he ocultado, siempre lo he mantenido transparente y sí, porque si que algo no lo sepa, he hecho... PokerStars te fichó, pero una de las condiciones de PokerStars es, o sea, tu cuenta, tú solo puedes jugar en esta cuenta, no se la puedes dejar a nadie ni puedes jugar en otras cuentas. Efectivamente. Y tú incumpliste todo eso. Efectivamente, yo ya te digo, cosas que yo haya hecho no me voy a esconder de ellas y las voy a asumir. Siempre, además, eso te honra porque tú siempre has explicado, y esto es que a la gente le puede servir, es decir, el mundo del póker está muy bien, se puede ganar dinero, nadie dice que no porque no juegas contra la banca, claro. Pero tiene una parte oscura que muchas veces obviamente no te la van a vender las salas, o sea, las salas lo que te venden es el éxito y hay muchos profesionales que si no fuesen por la nómina que le da la sala... Por ellos mismos no tendrían beneficios porque no ganan ni siquiera jugando en las mesas. No, es que el porcentaje de ganadores en las mesas, te hablo en las mesas, sin quitar raybacks, etcétera, tal, tal, porcentaje de ganadores en las mesas es inferior al 5%. Sí, está en el 3%. Claro, es que eso es una auténtica locura. Tú para ser uno de los del 3% mejor de a lo que sea que te dediques en la vida, para estar en ese 3% tienes que ser una puta máquina, ¿sabes? O sea, eso es así. Claro, que luego ganes con el Rayback o con otras historias, yo ya no me voy a meter. Pero para ser un ganador en las mesas, yo sabía que era inferior al 5%, no sabía el dato de que era el del 3%. Pero sí, yo lo miré hace tiempo y sí, era un 3, oscilaba entre un 3 y un 4, pero generalmente era un 3. Yo lo vi en su momento en Full Tilt Poker, que esa sala que quebró, que bueno, también lo podemos comentar el caso de Full Tilt, la cantidad de gente que perdió dinero. Pero cuenta la anécdota con el amigo este que tenemos en Colombia. Vale, yo lo llamo, aparte era un viernes noche, un sábado noche y tal, y digo, oye tío, déjame la cuenta y tal, no sé qué, que voy a jugar. Y ya él estaba hasta la polla de mí, que siempre le decía, déjame la cuenta. Y de joder, tío, me cago, otra vez, macho, y tal. Y yo, qué más te da, venga, quedamos a medias, tal. Mira, tengo 500 pavos, no tengo más, tal. Y yo, tranquilo, que de esta levantamos, tal, no sé qué, de esta ya verás. Bueno, y fuimos a medias y tal. Esa noche le cerré la cuenta en 18.000. No se lo dije, lo dejé ahí a que él entrara en la cuenta el día siguiente y lo viera en 18.000. Pero es que estuvimos jugando durante una semana y monté la cuenta en 60.000, en 60.000 pavos, pero en una semana de 560.000. Nos fuimos a jugar un EPT a Portugal, pagamos las dos entradas con ese dinero, ta, ta, ta, ta, ta. Pero no solo eso, sino es que el detalle es que estaba hablando con otro amigo que se dedicaba a eso tal, y le digo yo, guau, tío, estoy jugando aquí heads up de 5.000 pavos de heads up de sit and go, de torneo, ¿sabes? Y estoy jugando con un primo que flipas, chaval, no sé qué, tal, no sé qué. Y dice, ¿qué dices? Joder, si eso solo juegan los mejores. No, no, que este es malísimo, te lo juro. Le gano todas, no sé qué, tal y cual. Y me dice, ¿contra quién estás jugando? Le digo el nombre del fulano y me pasa un screenshot y era el número uno mundial de heads up contra el que estaba jugando, ¿sabes? Y te decías que era un primo. Al final es un heads up que tiene mucha varianza, puedo ganar 10 seguidos y si sigo jugando más me va a pelar, me va a destrozar porque es el número uno. Pues nada, yo con mi ignorancia diciendo, guau, qué primo es, chaval, lo estoy pelando, mira este con el que estoy jugando. Y resulta que era el número uno del mundo, tío. Cuando me mandaron el screenshot flipé, claro. Y a ver quién la tenía más grande. Y te nada, machacó. Horas después, pues el cajero a cero, claro. Me peló. Bueno, ley de vida. Sí, pero eso. Es verdad que a veces pasaba, porque antes en el póker online tú buscabas el usuario y había muchas páginas dedicadas que te decían, pues este ha ganado tanto, ha perdido tanto. Entonces había veces que tú empezabas a jugar y no lo buscabas y de repente decías, oye, este es malísimo. Te ibas a Poker Labs, por ejemplo, o te ibas a este tipo de páginas que te decían las ganancias que llevaba, y decías, joder, pues este tío es ganador. Y aún así muchas veces es verdad que no te ibas, porque, no sé, te decías, bueno, se me da bien su forma de jugar, o estoy cómodo en la mesa, pero a largo plazo, contra el número uno en heads up, poco tienes que hacer. Además, no era tu especialidad los heads up, tu especialidad siempre fueron los torneos, ¿no? Sí, el torneo siempre es lo que mejor se me dio. Heads up es uno contra uno, para el que no lo sepa. La verdad es que siempre se me dio bien también, pero bueno. Donde más destaque yo es en torneos, está claro. Pero bueno. Y estuviste creciendo, estuviste jugando muchos torneos, estuviste con PokerStars. ¿Cuántos años estuviste fichado por No sé PokerStars? si 2 o 3, creo que 3 años. 3 años. Yo recuerdo esa época era la tuya buena, porque estabas en todos lados, eras pues eso, el Iniesta del póker. Y me acuerdo siempre todos los focos, todas las cámaras. No, Iniesta no, a mí me gusta más el Yalmiña. No, no, no por nada, porque El deporte. no, no por el Depo, sino porque Iniesta, joder, es un profesional en todos los sentidos, ¿sabes? Yo era más Tú como eras. Yalmiña. Yo jugaba bien, pues Yalmiña jugaba bien contra el Barça, contra el Madrid, contra el Celta. Yo era un poco igual, ¿sabes? Yo cuando o era cita grande o lo demás lo tiraba, no le daba la importancia que tenía que darle, ¿sabes? Que era mi profesión. Por esto digo, más como Yalmiña en ese sentido. Sí, ese talento malgastado, ¿no? Podríamos decir Sí, que puede tiene ser. una persona muy talentosa, poco disciplinada, que solamente Un en las poco. grandes citas es cuando daba la talla. Pero tú estuviste, yo recuerdo muchos años que estabas, vamos, eras el número uno y sobre todo en esa época que es que ya la gente creo que ya no es consciente de ello. Es verdad que en esta pandemia creció mucho el número de usuarios que jugaban al póker online. Pero es verdad que esa época es que no se puede comparar, porque yo recuerdo, y esto yo me acuerdo perfectamente, de que me llamasen a las 3 de la mañana algún amigo, decirme, Jano, está X en esta mesa, y coger el coche para ir al casino para desplumarlo. Porque claro, decías, es que este lo regala. Y no regalaban 2.000, ni 3.000, ni No, 5.000 euros. Regalaban, estamos hablando de más de 10.000, 20.000. Una noche normal en el casino en aquel entonces era ganar pues 1.000, 1.200. ¿Eso cómo ha sí, ido la noche? Bien. eso literal, pero eso era una noche normal, es Sí, una noche normal. normal. Al día, ¿eh? Claro, imagínate, yo tenía 18, tú, Juan, tú que estás ahora, creo que Yo eres soy del 5 más. 84, yo tengo 36. Pues 5 más que yo, pues imagínate, tenías 23 años. O sea, estamos hablando que aún así éramos dos pipiolos Sí. y con muchos niveles muchísimo mayores. Pero claro, cuando un chiquito de 18 años iba al casino, ¿cómo ha ido la noche? Bueno, pues sí, no ha ido mal, 1.200. Una noche ya buena, decir, ¿qué Es que tal? eso es lo que la gente tiene que meterse en la cabeza, ¿sabes? Lo oscuro del póker, tío. Al final, el póker es un juego, joder, es un juego bonito, un juego divertido y un Sí. juego que compites contra la inteligencia de otras personas y compites contra la varianza y compites contra ti mismo, contra la disciplina de saber dominar tus emociones, ¿sabes? Entonces, joder, eso es precioso y verte ganador en eso es algo precioso. Pero lo oscuro no es en plan, buah, el juego. Y tú cuando dices el juego, la gente se imagina pues, cosas turbias ¿sabes? Y no es así. Lo oscuro es eso, es que a gente joven, a lo mejor sin una preparación o sin una mente desarrollada o lo suficientemente madura, se va a ver con mucho dinero, con mucha capacidad adquisitiva, y eso puede hacer que cometa muchos errores en su vida, ¿sabes? Y eso, te lo digo yo, que es que los he cometido, ¿sabes? Igual que yo, va a haber mucha gente, ¿sabes? Entonces eso quizás sea lo oscuro y lo difícil que la gente tiene que saber y dominar, tío. Yo, por ejemplo, dejé el colegio. Yo que estaba en segundo de bachillerato, falta de 3 meses para terminar. Y claro, propio de la ignorancia de un chiquito de 18 años, ya, pues estoy ganando en un día lo que es el sueldo medio de un Claro. trabajador español. Y ya esto no, yo me dedico al póker, sí. Me dedico a la polla, mira, aquí, haciendo podcast en YouTube. Pero yo no me arrepiento, ¿eh? O sea, yo No, creo que no, está la claro. época lo pasamos bien. O sea, Joder. se pasaba muy bien. Uf. Se pasaba muy Yo bien. me llevo muchas cosas a la tumba, tío, muchas experiencias a la tumba conmigo. Claro. Y yo siempre lo dije, tío, yo creo que si hiciera una película de mi vida, cuidado, cuidado porque historias tengo, chaval, o sea, historias tengo a dar por culo, tío. O Cuéntanos, sea. cuéntanos alguna, Juan, para que los que demuestren lo que era esa vida de desenfreno, pero a ver, ojo, desenfreno, que nadie se crea que esto era drogas y alcohol y todos ahí emborrachándonos jugando en la mesa, porque no era Mira, así. te voy a contar otra partida, una historia. Esto fue en una partida privada que jugábamos, no voy a dar datos, ¿vale? Sí, que a partidas privadas Pero no, datos. es una partida privada que jugábamos, fuera de un casino, era un bar, y la jugábamos todas las semanas, ¿vale? Pues en esa partida había dos personas que eran muy perdedoras, pero mucho, muy perdedoras, ¿vale? O sea, era una auténtica locura. De esos no te los encuentras hoy. Bueno, pues una de ellas cogió y llamó, digamos, al cabecilla de la partida y le dijo, oye, voy a traer a un amigo mío a jugar, no sé qué tal. Le dijeron que sí, que por supuesto. Y vino un amigo suyo, ¿no? Entonces nosotros empezamos a jugar la partida normal, como un día normal, como todo, y de repente viene este señor, el amigo, ¿sabes? El que jugaba con nosotros ya estaba sentado en la mesa jugando y de repente vino su amigo. Bueno, era una partida, para que te hagas una idea, con ciegas 5-5. Nosotros se empezaba con 100. Luego iba creciendo tal, y en menos de nada, pues la gente tenía restos de 1.000 euros, 2.000 euros, 500 euros. Pero bueno, que al final las cifras andaban por ahí. 2.000, 3.000, 4.000, fuera, no va a andar más. 500, no vas a andar más. Bien, pues llegó este fulano y sacó, palabra de honor, que no te exagero, sacó un fajo de billetes de 500 euros para sentar y con cuánto hay que entrar. Sacó un fajo de billetes de 500 euros que yo creo que era más grande que lo que me llevé yo cuando gané en Madrid. No, igual tanto no, pero te digo que ahí había por lo menos 100.000 euros en billetes de 500. Palabra, ¿eh? Palabra de honor. Sí, sí. He visto 100.000 euros en billetes de 500 varias veces en mi vida y te digo que ahí lo sabía. Vale. Entonces ese señor sabía qué partida venía porque se lo dijo su amigo. Entonces este trajo y no se encargó, porque tú si te fijabas, cuando ibas a las partidas, la gente sacaba el billete, sacaba su tal por debajo de la mesa y sacaba el billete encima de la mesa. A la gente no le gustaba que nadie viera cuánto dinero. Claro. Este lo sacó ahí de pie y que nosotros viéramos cuánto dinero tenía. Bien, a mí no me gustó. Una vez que se sentó en la mesa, tenía una actitud muy déspota con la gente, ¿sabes? Muy, no sé, no, a mí no me estaba transmitiendo nada de buena vibra. Era un barco terrible, perdedor, que era imposible que ganara. 0% tenía de ganar, malísimo. Entonces yo me puse ganando 2.000 y pico, 3.000 euros, tío, pero no me estaba gustando lo que vi. Y dijo, yo me voy, tío. Me voy y dije, bueno, yo a tal hora me voy. Y cogí y me piré. Me piré, ellos siguieron toda la noche. Entonces yo luego tenía curiosidad por ver cómo había acabado la cosa y estaba hablando por WhatsApp con algunos de ellos, tío. Bueno, entonces en una de estas me dicen, joder, pues flipa lo que acaba de pasar. Salió este, ahí jugamos en un recinto cerrado. Uh-huh. La gente podía fumar. O sea, te puedes imaginar el calor que hacía ahí siempre, ¿sabes? Bueno, pues este cogió y dijo, bueno, voy al coche un momento, voy a por la cazadora, que tengo frío y tal. Y fue a por la cazadora. Al coche, se vuelve, porque allí no había croupier, repartíamos nosotros, ¿sabes? Uh-huh. Fue a por la cazadora y vuelve. Y en una jugada que le tocó dar a él, ¿vale? Se repartió en la mesa, sale As-K4, ¿vale? As-K4. Uno tenía ases, uno tenía As-Rey, y él tenía cuatros, ¿vale? Uno ases, uno As-Rey y otro cuatros. El Tour sale un rey. Madre mía. El Tour sale un rey y el River sale un 4. Hace póker. Claro, hace póker. Ese 2%. Bueno, esto obviamente nosotros no lo hemos... O sea, nadie lo puede saber. Pero se da la circunstancia de que el fulano salió por su cazadora cuando hace un calor ahí, pero que es que era una locura. Se da esa jugada que yo no la vi en un casino en presencial en mi vida. Era holding, no era homage, ¿eh? No la vi en mi vida en tantos años. Sí, se da cuando está repartiendo él. Limpió la mesa entera. Pero claro, estamos hablando de que era un fulano que venía con un guardaespaldas. El guardaespaldas al principio no, yo no lo vi al guardaespaldas. Pero cuando yo me fui después, entró y se puso detrás de él. Cuando cerró el bar de cara al público, vino y se sentó detrás de él. El guardaespaldas estaba con pistola. Era un guardaespaldas con pistola. Entonces tú para que te... Yo, vamos, la conclusión que saco yo, sin saberlo a ciencia cierta, porque nadie ha podido comprar, nadie le cachó haciendo el cambiazo de las cartas, es que el fulano fue a lo que fue a apelar la gente, a coger 7.000, 8.000, 9.000 euros, que fue lo que ganó, y lo iba a llevar o por las buenas o por las malas. Esa es la conclusión. Sí, que en las partidas privadas es verdad que pasaban cosas bastante turbias. Yo recuerdo también participar en algunas de ellas y muchas veces incluso decías, bueno, es que si gano... cuando salga por la puerta me lo van a robar. No, te lo van a robar no, tío, pero... No, yo he estado en algunas, Juan, que te digo que además luego pasó. Es decir, yo ahora me da hasta miedo ganarle la mano a este que tengo enfrente porque es que estamos hablando de muchísimo dinero. Y dices, y ahora yo salgo de aquí y a ver qué pasa. A mí no me gustan nada las partidas privadas. A mí eso no me dio miedo nunca, tío. Yo he jugado partidas con gente muy jodida, te lo puedo garantizar. Pero con gente, ¿sabes? De la mafia. O sea, he estado en sitios... muy jodidos. Y al final es gente que le gusta jugar. El mafioso, jugar. Pero el mafioso no tiene peligro. El mafioso no tiene peligro porque el mafioso le da igual. O sea, el mafioso va ahí a quemar su dinero y a entretenerse y se va. Y el problema es... pasar un buen rato. Claro. Pasar un buen rato. Si tú lo pelas, pero lo pasa bien contigo... Estupendo. No pasa nada. Ahora, no te quieras ir de listo, o no pretendas estar como una rata y jugar una mano cada 3 horas, porque eso no les va a gustar. Tienes que saber... adaptarte al entorno en el que estás, ¿sabes? A mí nunca me dio miedo eso. Yo, esa sensación, la historia que te acabo de contar, me dio mala espina y cogí y me piré yo. Tenía la opción de un tío con que no las veía ni giradas y tenía ahí 100.000 euros o algo así. Y me podía haber quedado, pude ser egoísta o avaricioso. Y no lo fui, cogí, me piré y al final pasó lo que pasó. Limpió la mesa. Es lo que tú decías, y le iba a limpiarlo por las buenas o por las malas, ¿sabes? En esas partidas, que había mucha gente, pues son mafiosos. El mafioso a mí nunca me dio miedo, al revés. De hecho, es lo que tú dices, ¿no? El mafioso iba a pasárselo bien, iba a divertirse y encima le caías hasta simpático, pero decía, mira al jovencito este que está aquí. Y decía, mira este que con 18 años está aquí sentado y me está desplomando. Hasta le parecías divertido. Incluso claro, hasta claro, eso. Sí, era así, joder. Pero luego es verdad que habían otros que no tenían ese dineral que tenían, que sí que les importaba a lo mejor en una noche perder 10.000 euros o así, que yo qué sé, y, no vamos a contar, pero sí que hay historias que yo sé muy cercanas de gente sí, que sí, luego sí que le pasó eso, que le perseguían cuando salía y que, en fin, lo que había ganado, más lo que le había llevado. Una historia en Madrid de un notario o no sé quién que le persiguieron a la salida del casino y tuvo que sacar una recortada. Unas historias. Sí, hay un mundo dentro de lo que es el póker. Es verdad que, digamos, hay como... Yo siempre diferenciaba entre dos tipos, ¿no? El disciplinado o el profesional. Por ejemplo, estabas tú, que era una persona, oye, yo me dedico a esto y yo vivo de esto. Y luego la otra parte, que era a lo mejor pues el gambler que decíamos, el que iba ahí a pasarlo bien, a gastar dinero, pero que dentro también de eso había como otro submundo, que era este, ¿no? También las rivalidades que podían tener. Esto que estamos, lo que estamos hablando ahora de eso, de la gente que pues, te podía joder, te podía robar... Yo creo que eso ya no existe. Tío, tú, o sea, hay estafadores, los hay en todos los campos. Yo no quiero que la gente se quede con la idea, joder, es que el póker es un mundo peligroso. No, tío. Tú tienes estafadores en todos los ámbitos de la vida, ¿sabes? Y salen en las noticias y en todos lados gente que estafa, ya sea por una cosa o por otra. Tío, el póker mueve mucho dinero, movía más. Y entonces la gente ve que hay dinero, ve que hay liquidez, ve que hay efectivo y hacen una trama para robar ese dinero. Pero no es el submundo oscuro del póker, no, tío. Eso no. Es el submundo de la vida en general. Que hay gente que se dedica a robar y a estafar y aprovechan situaciones en las que crean que pueda ser beneficioso o asequible poder hacer ese atraco. Punto. ¿Que ha pasado muchas veces en mesas de póker? Sí, pero ha pasado también muchas más veces. En el mundo virtual ahora mismo, de compras online y de todo eso, está a la orden del día, joder, sí, también, ¿sabes? Sí. Entonces, no, a mí no me gustaría que la gente se quedara con esa idea porque no la es, tío. El póker es un mundo... Si tú eres una persona disciplinada, una persona seria, una persona tal, el póker es un mundo bueno para poder ganarte la vida, ¿sabes? Adrián Mateos, por ejemplo, me gustaría mucho traerlo aquí porque es justo el ejemplo perfecto de cómo si eres una persona disciplinada, más allá de que tengas talento, porque si no tienes talento no tienes nada que hacer, pero un tío disciplinado, estudioso, que ha conseguido ganar muchísimo dinero y que sea su forma de vida de forma regular. Luego pero yo creo que también es verdad que nosotros la época que pillamos era una época de desenfreno absoluto a nivel económico. Sí, es decir, y eso que tú contabas de este hombre sacando los 100.000 euros, también yo me acuerdo en muchas mesas que llegaba gente. Yo recuerdo un tipo que tenía la camisa, siempre iba con la camisa abierta, llegaba con un Ferrari al casino siempre y venía con una señorita previamente pagada. Entonces yo llegaba a la mesa y, me acuerdo, sacaba los billetes, decía, esto es la ciega grande, y los ponía todos ahí encima de la mesa, decía, no señor, estamos jugando 5-10. Pero es que ese era el nivel. Entonces, claro, ahí estábamos, pues gente como tú o gente como amigos en común que tenemos, ahí esperando, decía, bueno, pues este hombre hasta que se aburra y se vaya. Pero había veces incluso, no sé si a ti te pasaba, que decías, bueno, voy a jugar con él una mano y la voy a perder para que él se entretenga, porque claro, si pierde todas las manos se va a levantar y se va a ir. Esto pasaba, decir, bueno, pues este botecito que no me importa, pues lo pierdo, digo, ay, me has ganado. Y el otro se pone contento, mira, ha ganado al se supone el profesional, ¿no? Y así se quedaba hasta el final. A la gente le encantaba jugar conmigo, tío. A la gente le encantaba. Yo me acuerdo, se sentaban gente, tanto cuando era del Pro Online, se sentaba la gente conmigo, pues eso, para decir, estoy jugando con Juan Maceira, igual que yo lo hacía con otros. Sí. O sea, yo me senté a jugar con Isildur, ¿te acuerdas de Isildur? Hombre, Víctor Blum, qué crack, macho, ese tío. Pero mira, ese también que tuvo un auge brutal y luego, que bueno, hubo mucho escándalo, porque Isildur, para que no lo sepa, fue en Full Tilt Poker, una sala que un chico que nadie sabía quién era, de repente empezó a jugar con los máximos profesionales del máximo nivel. Pero estamos hablando de botes de millones de dólares. Y nadie sabía quién era. Y de pronto, este chico que estaba jugando, yo me acuerdo más en esa época, jugaba en Full Tilt Poker y llegué a estar con él en una mesa de 3-6 de Omaha, Heads Up, jugando con él. Y al mes lo veías que estaba ya con Dur, que era en ese momento el que estaba también siendo el top. Y también, ¿cómo se llamaba? El finlandés este que tenía la cabeza rapada. Ay, qué rabia no acordarme de su nombre ahora. Sí, sé quién dices, tío. Que tenía un apellido súper extraño. que este, James Killonen. Estos, que estaban en el máximo nivel, luego hicieron como una especie de colusión, es decir, se pusieron de acuerdo para acabar con Isildur, o eso es por lo menos lo que pasó, y perdí muchísimo dinero, pero es verdad que era otro mundo. O sea, eso ya no existe. O sea, ahora mismo alguien que dice voy a jugar online, y es que esos niveles, y es que ni están, o sea, no están ni disponibles. Estamos hablando de cigas 10.000, 20.000. Sí, o sea, que para sentarte tenías que meterte con $200.000, si no, no te podías sentar. Era una locura. Era una auténtica barbaridad. Pero el caso es que gente así de esos niveles, tú, por ejemplo, sí que estabas en esa época, y claro, tú jugaste con Isildur, y es verdad que contigo jugar era como... Todo el mundo quería estar en la mesa con Juan Maceiras, o en cuanto te tocaba en la mesa con Juan Maceiras, era, me toca en la misma mesa que Juan Maceiras. O sea, todos los chiquitos más jóvenes... Pues, eso es lo que me refería antes, que yo trataba de que, joder, yo era consciente de eso, ¿sabes? Yo aparte tengo una anécdota, tú conoces a Johnny Chan, ¿sabes quién es Johnny Chan? Sí, claro. Vale. Pues yo cuando estaba empezando en el mundo, cuando no era nadie, ¿sabes? Y tal, lo conocí y le fui a pedir una foto a Johnny Chan. Y no es que no me la diera, es que me contestó mal, ¿sabes? Entonces, a mí realmente me sentó bastante mal, me quedé jodido. Claro, y luego llegó, años después, pues se da que yo estoy en lo alto y, tío, yo sé que a la gente, sobre todo a los jóvenes, les hacía ilusión sacarse fotos conmigo o que yo estuviera en la mesa con él o lo que fuera. Entonces yo traté siempre de ser agradable con la gente. Está claro que a veces, pues, la situación me habría superado y no me habré comportado como era debido. Pero he tratado de ser siempre así, es por lo que te decía antes, tío. Y joder, a la gente le hacía ilusión, se lo pasaba bien jugando conmigo, yo era la imagen de una marca, entonces tenía que trabajar en ese sentido, ¿sabes? Bueno, es la imagen de la marca de la sala de póker más importante del mundo, que se dice pronto. Sí. Es que, claro, yo no sé si... Claro, ¿tú eras consciente en ese momento dónde estabas? ¿O quizá tu día a día...? Yo creo que no, tío. Yo creo que no. No, ¿verdad? Yo creo que no, porque si no lo hubiera valorado bastante más lo que tenía, ¿sabes? Entonces, ojalá me hubiera dado cuenta de lo que tenía. Yo tenía un contratazo espectacular, tío. Un contratazo impresionante con esa sala, ¿sabes? Pero bueno... Porque el Poker Stars te pagaba un sueldo y luego aparte te pagaba también los torneos. Yo, por ejemplo, me acuerdo en el EPT de San Remo y además te ibas a torneos buenos. Sí. Yo recuerdo estar contigo en el EPT de San Remo ahí, pero nos habían echado del casino, nos íbamos a jugar online a tu hotel hasta que ya nos íbamos a dormir a las 12 y pico de la mañana. Estaban los mejores hoteles de cada ciudad y no solo eso, sino que me daban también el 100% de rakeback. O sea, era un contrato muy bueno. No los hay ahora, esos contratos, ¿sabes? Los profesionales de las salas que tal ahora no tienen ese tipo de contratos. Y yo, pues eso, no lo supe ver. Yo pensé que yo me iba a ganar la vida siempre jugando, no iba a tener necesidad de tener que depender de la sala como PokerStars y tal. Y obviamente la hostia que me di fue grande, pero eso, tío, ya está, o sea... Pero ¿cómo fue eso, Juan? O sea, tú estabas, digamos, en pleno auge, ganando muy bien en muchos torneos, un jugador ganador, respetado en el circuito por todos, una persona que no le gustaba que te tocase contigo en la mesa, porque eras un poco el que llevaba siempre la batuta a la mesa, tú eras un jugador muy agresivo, no eras un jugador pasivo para nada. Sí. Entonces sabías que si estabas contigo, daba igual las fichas que tuvieses, que en cualquier mano ibas a tener que jugar fuerte. Sí. Eso sí era verdad. A mí me gustaron los botes grandes siempre. Sí. Joder. Sí, yo me acuerdo que decías, madre mía, ya para con él y subes, y había veces que te lo pensabas, decías que voy contra él. Si sí. Es capaz de jugarse todo el resto sin miramientos y a ver si pagas o no pagas. Y claro, tú estabas en ese momento y de repente, ¿cómo fue que PokerStars de pronto dejó de patrocinarte? Lo del tema de las cuentas, yo alquilaba mi cuenta también a otras personas porque yo no le sacaba el rendimiento al rayback. Entonces alquilé mi cuenta a gente que sí que lo hacía, que jugaba muchas mesas y me daban una cantidad de dinero mensual y yo jugaba con la cuenta de otra persona. Claro, al final ese cúmulo de cosas que sí que llegó PokerStars se enteró es lo que hizo que se acabara mi contrato con ellos. Y el momento en el que PokerStars deja de patrocinarte es cuando tú ahí empiezas, digamos, ya a dejar de estar, digamos, en la cima y empiezas el descenso, ¿o no? Claro, pero es que eso es inevitable. A medida que los años pasaban, el nivel era más difícil, la gente jugaba mejor. Entonces, quizás yo, en mis primeros años, no tendría problema de aguantar en el mundo sin ningún patrocinio. En el momento que, en los años que eran ya, cuando PokerStars dejó de patrocinarme, era, joder, era francamente difícil ganar. Y mantenerte en el circuito suponía tener que tener mucho dinero, ¿sabes? Detrás, mucho respaldo económico. Claro, a mí antes me respaldaba PokerStars, que me garantizaba X torneos al año. Cuando no lo tengo, claro, yo al principio pensaba que, bueno, que no había problema y que saldría adelante y que no tendría problema por mantenerme, ¿sabes? Ahí. Pero claro, ya una vez que veía la realidad, tenía que empezar a buscar bancadores por fuera, gente que me invirtiera en mí, con lo cual ya mis premios... Porque yo cuando jugaba para PokerStars, mis premios eran íntegros para mí. A no ser que yo vendiera acción, ¿sabes? Pero cuando juegas bancado por otra persona, juegas por un porcentaje. Con lo cual ya... al final se fue convirtiendo muy difícil ganar. Yo ya iba teniendo una familia, ya nacía mi hija. Entonces yo necesitaba otra estabilidad, que no era capaz de conseguirla jugando al póker. O sea, no fui capaz, lo intenté. Mi exmujer me animaba y me apoyaba, pero no fui capaz de conseguirla. Entonces me vi, digamos que, o sea, no fue una decisión propia. Me vi forzado a tener que dejarlo. Tanto por eso que te estoy diciendo, como por el castigo que Hacienda me había infligido, ¿sabes? Claro, porque bueno, me acuerdo de Bea, que siempre estaba contigo en todos los torneos. Sí. Siempre, sí, siempre. Sí, sí, sí. Te acompañaba a todos lados. Y... Aún le dije, voy a hablar con Jano García, el que es el libre pensador y tal. Y me dice, ¿cómo libre pensador? Pero ese no es el amigo de toda la vida del amigo este que tenemos en común. Y dice, sí, joder, es. Y me dice, hostia, nada, pues de puta madre, mándale saludos, tal, no sé qué. Y... Encantadora, sí. Ya siempre estaba ahí apoyándote. Una fenómena, joder. Sí, claro. Sí. Y bueno, tienes dos hijos con ella, ¿no? Sí. A nosotros nos llevamos muy bien y tenemos relación a diario y nada, pues eso, al final cosas, sí, de la vida, punto, eso. Porque rompe, digamos, el contrato contigo, tú entonces, claro, tienes que empezar pues a pedir dinero para jugar, porque es verdad que jugar bancado es un poco desagradable en el sentido que si ganas 100, a lo mejor tú te quedas 20. Entonces, claro, es muy difícil pues poder enseguida retomar, ¿no?, esa actividad o ese nivel de ganancias que tenías previo. Entonces, de ahí cambia la ley en España. Fue cuando me lo dejé. Yo el póker me lo dejé cuando hicieron la regulación en España. ¿Cambia la ley? No, sale la ley. Bueno, exacto, directamente sale la ley, porque es verdad que nosotros estábamos un poco en el limbo. Hacíamos, claro, un poco lo que nos daba la gana. Y, bueno, no infringíamos la ley. O sea, sí, es que no había, realmente. No, había ningún epígrafe que dijera cómo tributar a los jugadores de póker. O sea, no, claro, había dónde enfocarlo. No había. El póker era algo nuevo en nuestro país. Entonces, yo ahí me lo dejé porque es verdad que las salas empezaron a... La regulación consistía básicamente en España, que primero solo podías jugar entre españoles. Entonces, claro, a partir de ahí, la acción que decimos, que es decir, el nivel de gente que hay, el nivel de dinero que se mueve, se reduce a un porcentaje súper bajo, porque el mercado generalmente estaba rusos, había mucho ruso, mucho estadounidense, canadiense, sobre todo muchos de los países nórdicos, y a partir de ese momento pues te limitan a jugar con muy poca gente. Sale esa ley y a ti Hacienda te dice, oye, que tienes que pagar, ¿no? A ver, fue algo, o sea, más o menos se escuchaba el run-run entre, sí, los jugadores de que estaba al caer la ley, sí, ¿vale? Hasta entonces no había nada, entonces nosotros las ganancias no las declarábamos, pero no las declarábamos pues porque no había nada que dijera cómo declarar, igual que nosotros no estamos, ¿sabes? No estábamos protegidos en ningún sentido en eso. Los jugadores profesionales no tenían ningún tipo de beneficio social, aunque tributaran o no tributaran, ¿vale? Entonces salió la ley. Esa ley lo primero que hizo fue... bueno, en lo que se basaron es en una página web que carece de no son documentos legales, ¿sabes? En plan, no es un documento que tú puedas presentar en un juicio, ellos, me refiero, y alegarlo contra nosotros. Pero a través de esa página pueden ver los premios de cada uno y van a... ¿Eso PokerStats puede ser? No, la web es The Hendon Mob. Ah, vale. En The Hendon Mob, y ahí aparece el listado de los primeros en España. Yo, en el momento de esa ley, yo estoy de tercero ahí. Entonces me tocó de los primeros de todo a los que Hacienda le va encima, de los primeros de todo. Tío, tú cuando haces una regulación, cuando regulas algo, en teoría, como debería de ser, es para buscar un bien, ¿no? Para regularizar una situación la cual genere un bien a ambas partes, uh-huh, a la propia Hacienda, porque recauda, y al propio jugador, porque va a estar, digamos, legalizando su actividad, ¿no? Eso es lo que se pretende buscar con una regulación. Bueno, Pues estos sacaron una regulación, te voy a decir cómo era para que flipes, por si no estás al tanto, que bueno, tú sí, estás sí, al tanto sí. De todo, me imagino que estarás. Yo de esta, pero sí, bueno, que, de esta le metieron, sí que me la sé, sí. Le metieron 4 años de retroactividad, con lo cual la ley sale en el 2012 y a mí me estuvieron pidiendo rendimientos sobre el 2008, 2009, 2010 y 2011, ¿correcto? No solo le meten 4 años de retroactividad, sino que te están diciendo que tienes que pagar sobre tu premio, no sobre el beneficio, sobre el premio. ¿Qué quiero decir con esto? Tú tienes una empresa y tienes una facturación anual de, digamos, una empresa que ahora está muy de moda, de dropshipping, ¿vale? Tienes una empresa que facturas al año 1.200.000 euros. El beneficio de esas empresas ronda el 20%, ¿vale? Pues serían, el beneficio sería 240.000, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Sí, sí, justo, claro. Tendrás que tributar un porcentaje de esos 240.000 euros. A nosotros no. Si tú tenías unos premios de 1.200.000 euros, pero resulta que para alcanzar esos premios te has gastado en buy-ins de torneos que no has cobrado, en viajes, en hoteles, en partidas de cash, en historias, te has gastado 800.000 euros, pues entonces no tienes un beneficio de 1.200.000, sino tienes un beneficio de 400.000. ¿Vale? Entonces ellos han ido sobre todo el premio, no sobre el beneficio. Lo cual eso es directamente imposible. O sea, es una sangría infernal. Yo fui a mi juicio, en el cual por el 2011, el premio de Madrid, como en teoría, según ellos, la cantidad que yo debía tributar excedía los 120.000 euros, ya me va por lo penal. Te pedían cárcel. Yo tuve un juicio penal en el cual me estaban pidiendo 3 años de cárcel. Claro, con todo lo que se dilata esta situación, en el momento en que yo tengo ese juicio, yo ya había dejado el póker. Yo en ese momento estaba trabajando, pero no en plan acaba de empezar, sino que llevaba ya cerca de un año trabajando de cajero en un supermercado. ¿Vale? Que cuando dejo el póker tenía que buscar un trabajo y el premio que encontré fue ese y me puse a trabajar de cajero en un supermercado. Y en ese momento me llega el juicio. Entonces, claro, o sea, el inspector de Hacienda llega, o sea, está el desconocimiento de sobre lo que él tiene que hacer su trabajo, que él está literalmente convencido de que yo tengo dinero en paraísos fiscales. Joder. Claro, no, o sea, la película es, pero bochornosa. O sea, un inspector de Hacienda, joder, tío, si las cosas hay que hacerlas bien. Si tú tienes tu trabajo, tío, hazlo bien, ¿sabes? Infórmate, genera conocimiento y luego evalúa las cosas. No llegues allí, me siento y me dices, bueno, usted me tiene que dar 500.000 euros. Yo, ¿cómo? Usted me tiene que dar tanto por este año, tanto por este año, tanto por este año, tanto por este año. Esto es 500.000 euros. Joder, infórmate de cómo funciona el mundo y verás cómo es el tema del beneficio. Hablamos, esto es algo nuevo para los dos, para todo el mundo, y trato de demostrarte todos los gastos que he tenido, todo lo que, ¿sabes? No les valió absolutamente nada. En el último momento, antes de la instancia, antes del juicio, cuando, repito, me estaban pidiendo 3 años de cárcel, que podía entrar en prisión, coge el fiscalía y le dice a mi abogado que vayan allí a hablar en privado. Y van a hablar en privado y me coge el abogado y viene y me dice, bueno, Juan, antes de entrar en el juicio, quiero que sepas que fiscalía te ofrece un trato. Y yo, bueno, ¿qué me ofrece y tal? Me dice, para quitar la pena del 2011, que es lo que iba por lo que iba por prisión, que luego, aparte de eso, me quedaría por pagar el 2008, 2009 y 2010. Claro. Bueno, pues que para evitar la pena del riesgo de la pena de cárcel, que tenía que pagar durante 4 años 4.000 euros al mes. O sea, esto para que lo entendamos en cifras más pequeñas, como si una persona, imagínate, tú ganabas 500 en un torneo y te había costado el torneo entrar 300, tu beneficio es de 200. O sea, no te pueden decir, no, oiga, es que usted ha ganado 500. No, el beneficio es de 200, porque tú para ir a ese torneo, tú necesitas estar... Bueno, más allá de que... Más allá de esto, estoy quitando lo que es el viaje, lo que son los gastos que estás cuando estás jugando, etcétera, etcétera. Sí. Y me refiero solamente al beneficio que sacas entre la entrada y lo que te pagan. Ya sería 200. Claro. Pero si Hacienda lo que hace es, no, usted ha ganado 500. Ya bueno, pero claro, me tendrá que descontar esto, ¿no? Claro. Claro, entonces, a ti lo que te piden es 500.000 euros, ¿me has dicho? Entre los 4 años, 500.000 euros, que es una deuda que yo tengo a día de hoy con Hacienda. Claro, tú te puedes imaginar cómo mi vida cotidiana a día de hoy se ve afectada con todo esto. Sí, claro, pero tú ahora que tú no puedes trabajar, o trabajas y te quitan, es que no te embargan trabajar casi todo el sueldo. ¿O cómo? O sea, yo me tengo que dedicar a hacer actividades de economía sumergida para poder subsistir. Porque yo a partir de 1.200 euros, con 1.200 euros ya me embargan una cantidad. Entonces, a mayor cantidad que yo trabaje, de más horas que yo le meta, más porcentaje me embargan. O sea, esto es insufrible. O sea, a mí desde luego me han arruinado la puta vida con esto. Y es que es algo que es una injusticia que tío, que es que no tiene sentido, ¿sabes? Yo me quise salir, cuando me salí de todo esto, joder, pues luego después de estar trabajando ahí en el supermercado, me puse a vender seguros. Y la verdad que es algo que se me dio de puta madre. Se me dio muy bien, fue muy bien. Y crecí muchísimo y muy rápido. Y en menos de 2 años me puse de delegado en una oficina de una marca, bueno, de Mafre, y estaba de delegado de una de las oficinas de uno de los ayuntamientos más ricos de España, ¿vale? De una oficina de Oleiros. El trabajo era perfecto, me encantaba, se me daba de puta madre, ganaba dinero, o sea, me iba muy bien. Y me iba muy bien mi vida lejos del mundo del póker, ¿sabes? Que había empezado de cero. Debido a esa regulación y debido a cosas que había hecho, bueno, me tocó empezar de cero en la vida, ¿vale? Y lo había conseguido, joder, y había levantado, tío, había levantado y tenía un trabajo donde mi familia y yo podíamos tener una vida digna, no de excesos, pero sí una vida digna, joder, ¿sabes? Bueno, pues yo ahí, cuando trabajaba ahí, estaba como autónomo, porque, bueno, estabas como autónomo, trabajas como autónomo, y yo estaba en medio del trámite de empezar a facturar como persona jurídica en vez de persona física. En ese trámite, sin haberlo terminado, pues llegó el embargo de que tengo yo con Hacienda, llegó a Mafre. Entonces ya Mafre me dice que ya no le puede pagar a Juan Maceiras. Pero ya no solo eso, sino que es que, claro, tú cuando eres autónomo, ni siquiera te dejan ese mínimo vital, ese sueldo mínimo interprofesional. Tú trabajas por cuenta ajena, sí que tienes un sueldo mínimo interprofesional que es inembargable. Cuando estás como autónomo, no. Te lo quitan todo. De hecho, el mes que llegó el embargo, yo tenía 2 empleadas, tenía que pagar a las 2 empleadas y me venía una facturación de 7.000 euros. Con esos 7.000 euros tenía que pagar los gastos, mis empleadas, seguro social, mis autónomos, etc. Pero bueno, eran 7.000 euros. Yo me quedé cero de ese mes. Tuve que pagar yo a mis empleadas por mi cuenta, teniendo en cuenta que no cobré nada. Pero ya no solo eso, sino que es eso, que Mafre me dijo que muy a su pesar no le podía pagar a Juan Maceiras, no le podía facturar a Juan Maceiras, porque tenía ya el embargo de Hacienda de que todo lo que fuera para mí, hasta 500.000 euros, tenía que ir para ellos. Claro, intentamos hacer a través de una persona, de una sociedad, pero si yo estaba dentro de la sociedad, ya Mafre tampoco lo aceptaba, porque claro, corría riesgo de... Lo cual yo lo entendí perfectamente, ¿sabes? Lo normal. Sí, todo el sentido, claro. Pero eso es para que quiero que quede claro, tío, cómo esa injusticia me ha afectado en mi vida diaria. Directamente te han impedido, porque estamos hablando de una persona que pasaba de ganar, a lo mejor una semana buena, pues sí, lo que tú comentabas, 80.000 euros, a de pronto estar trabajando por 900 euros al mes, pero que encima te viene Hacienda y te dice, no, oiga, págueme usted con lo que supuestamente ha estado ganando, como si no hubieses tenido nunca ningún gasto ni ninguna pérdida, que es lo que no tiene ningún sentido. Eso además no es al único el que le ha pasado. También recuerdo un jugador de ajedrez, que ahora mismo no recuerdo su nombre. Sí, un valenciano que tuvo este problema, que claro, se puso a jugar solamente para decir, bueno, a ver qué tal es el póker, a ver cómo es esto del póker. Empezó a estudiar, los jugadores de ajedrez son muy meticulosos y demás. Le fue bien, ganó pues una cantidad, no tampoco una cosa excesiva, pero luego dejó de jugar. Vino Hacienda y le dijo, oiga, que usted ha ganado tanto. Y dijo, no, es lo que yo he ganado, no. O sea, yo he estado perdiendo también mucho dinero para aprender a levantar esto. Entonces, claro, no tiene ningún sentido. Es como, dices, gano 100, pero me gasto 90. Oiga, yo tendré que pagar por la diferencia, que son 10. No, por 100. Y no te dan solución. Yo recuerdo que en el juicio había presentado los tickets de torneos, presenté un montón de gastos. Y no les valió nada, tío. No me aceptaron nada. Presenté, porque como te digo, yo en el torneo de Madrid jugaba por un 55%, ¿sabes? Claro. Entonces presenté eso era un contrato verbal. No se hacía un contrato firmado previo al torneo entre las personas. En la vida. Claro, pero yo conseguí una declaración jurada ante notario de esas personas, las presenté en un juicio y no me las aceptaron. No me aceptaron absolutamente nada, ¿sabes? O sea, ha sido una auténtica sangría. Pero no es que ha sido. Si es que a día de hoy, la tributación lo que tienen que tributar los jugadores de póker a Hacienda es una puta sangría y una auténtica injusticia. Yo no sé si, o sea, para que la gente se entere, o sea, los jugadores de póker tienen que pagar a Hacienda como si fuera un autónomo normal, ¿vale? Según sus tramos y según sus historias, como si fuera un autónomo normal, correcto. Pero que la actividad de jugador de póker no está establecida como actividad profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que esta gente tiene que pagar un puto dineral un puto dineral, pero a cambio no tienen ninguno de los beneficios que pueda tener cualquier persona autónoma, ni seguridad social, ni sanidad, ni hostias. No tienen absolutamente nada en ese sentido. No te dan ninguna solución. O sea, por ejemplo, tú en tus situaciones debes o Hacienda te reclama 500.000 euros porque, bueno, la cárcel lo evitaste al final, ¿no? Sí, sí, la cárcel no me cayó un año de cárcel. Yo no tenía antecedentes, pero claro, me cae un año de cárcel. En el momento que me cae eso, tengo que estar 2 años enteros sin cometer ningún delito del mismo, ¿sabes? Ningún delito económico en ese sentido. Uh-huh. Con lo cual, que no podía seguir jugando torneos a ese nivel, porque entonces iba a tener el mismo problema, y esta vez sería más grave. Uh-huh. Ese fue otro de los motivos por el cual tuve que también salirme del circuito, incluso hasta estando bancado, ¿sabes? Uh-huh. Es que no, y no te dan ninguna solución. Yo hace muchos años, tío, esto es un tema muy serio, ¿sabes? Y es un tema que si tú lo pones a analizar fríamente, o sea, mi vida está completamente marcada por eso. O sea, yo no puedo dar un paso. Yo tengo 2 hijos pequeños y me estoy planteando muy en serio tener que irme al extranjero para poder llevar a cabo una vida digna, tío. Y esto es verídico. Yo me estoy planteando, pero muy en serio, ¿sabes? Claro, claro. Y tú sabes lo que es para un padre tener que abandonar a 2 hijos, a 2 niños jóvenes para irse a trabajar fuera porque en su país no se lo permiten. Porque, tío, tú no puedes estar queriendo machacar a la gente. Coño, pero es que aún por encima, sin otorgarles ningún beneficio social. Pero es que esto es de locos. Porque sí es cierto que hoy en día, la regulación es diferente. Hoy en día sí te permiten compensar esas pérdidas. Hoy en día lo tienes claro. Hoy en día está clarísimo. O sea, hoy en día los jugadores de póker tributan por el beneficio, no por la facturación, no por el premio, por el beneficio. Eso se ha mejorado. Bien, pero aún así hay gente que estará pagando decenas de miles de euros, ¿vale? Y no tienen un puto beneficio social. Entonces, sí, tú, ¿por qué? O sea, ¿en qué se basa esto? Tú me estás haciendo a mí tributar como si el póker fuera juego de azar, ¿vale? Juego de azar. Entonces, o sea, ¿hay alguien en este país o alguien en el mundo que crea que se pueda ganar a los juegos de azar? ¿Hay alguien en el mundo que se pueda ganar a la casa? Sí. Porque creo que eso es matemática pura y es que es imposible. Es imposible. No se puede ganar a la casa. Imposible, imposible. No se puede ganar. Hmm. Pues estos nos quieren meter a los jugadores de póker, como que el póker es un juego de azar en cual tienen que tributar sobre ello. Entonces, claro, yo voy a pagar en el 2020, voy a pagar 30.000 euros porque gané mucho, me fue muy bien. Pero claro, si pago 30.000 euros es porque gané 60, me quedan 30 para mí. En el 2019 tuve que pagar 15.000, son 45.000 euros. Pero en el 2021 tengo un año malo y pierdo 50.000 euros y me quedo a cero. Claro, entonces tú te quedas a cero y los 45.000 euros que tuviste que pagar antes, ¿qué pasa? Ahora que te quedas arruinado, no puedes hacer nada. Tío, es que son situaciones... Sí, es desde el desconocimiento absoluto de cómo funciona el mundo del póker. Y bueno, también es una de las razones por las que muchísimos jugadores... De hecho, yo es que creo que no hay ningún profesional de los buenos, de los punteros, de los que ganan mucho dinero, que estén afincados en España, están todos fuera. No sabría decirte un nombre ahora mismo de los que hay que estén viviendo aquí, porque es que es un desconocimiento de decir, vale, o sea, el póker no es una vida distinta, o sea, es una vida diferente a todos los demás. No es un trabajo en el cual una persona diga, bueno, yo tengo unos ingresos asegurados. O sea, es que si me apuras ni siquiera tiene que ver hasta con una persona que se dedica al trading, por ejemplo. No tiene nada que ver, ¿no? Es una vida que es muy distinta y que es lo que tú dices. Tú puedes tener unos beneficios un mes que luego, pues el mes siguiente son completamente diferentes porque la varianza influye, incluso los años. Es que influyen tantísimas cosas. Es una ecuación tan compleja que, claro, hacer esta ley así, como diciendo, bueno, pero a ver, ¿esto qué son? Pues como si fuesen trabajadores que les ha tocado la lotería. Vale, a ver, usted me tiene que pagar tanto. Usted está mal de la cabeza. O sea, si es que esto no tiene ningún sentido. Entonces, el problema es eso, que gente como tú, ¿qué hace ahora? O sea, no puedes hacer nada más que lo que tú dices, irte a otro país. Yo mi caso, pues mira, es mi caso y sabe Dios cómo saldré adelante. Yo tengo muy claro que saldré adelante. No, eso seguro, Juan. Y que, bueno, toda mi vida fue así, ¿sabes? No sé cómo, no sé lo que será de mí dentro de X años, pero yo sé que voy a salir adelante. Porque me considero mentalmente apto para ello. Así que siempre... Saliste cuando del póker, saliste del circuito, y te pusiste a trabajar, como decías, pues, o de cajero por lo que ganabas en un mes, lo que ganabas en un rato jugando al póker, y aún así sí, seguías, claro. Y motivado, y luego subiste, digamos, tuviste hasta empleados, etcétera, etcétera. Hombre, que vales, es indiscutible. El problema, la gran pregunta es si a esta gente no le dejamos, y es que no solo focalizarlo en ti, sino a mucha gente que está en esta situación, no le dejas que pueda crecer aplicando una ley que es tremendamente injusta. Porque es que no se puede ver algo como justo. No, es que es dictadura pura. Es que aparte, tío, esto es un poco como lo que estaban reclamando los youtubers. Joder, los más interesados en que se pueda tributar y poder hacer algo justo para todo el mundo son los propios jugadores de póker, joder. Claro. Son los más interesados en poder legalizar su actividad, ¿sabes? Y la cantidad de dinero que generarían las arcas del Estado, si lo hicieran bien, es bestial. Pero es que no les da para mirar eso. O sea, no les da para... No llegan a... O sea, no alcanzan a ver la dimensión. Ellos quieren engordar el saco ya. Sí. En vez de generar un proceso que sea constante y que vaya pudiendo dar una solvencia al Estado de manera constante, proveniente del mundo del juego, del póker, ¿vale? En vez de buscar eso, ellos quieren solucionar los problemas fruto de sus cagadas de manera inmediata. Y eso es imposible. Y lo hacen a base de despellejar a gente. Pero es que la gente está espabilando, ¿sabes? La gente está espabilando. El mundo, estamos en el siglo XXI, te ofrece muchas variantes, te ofrece muchas posibilidades. Y la gente no se va a quedar aquí a hacer el idiota para solucionar los problemas de las cagadas de los que están en el poder, ¿sabes? No, porque no es así. La gente hoy en día espabiló, tío. Y yo ya te digo, estoy siguiendo esta actualidad de todos los youtubers, tío, y me flipan. Es que me flipan, tío. Me flipan porque es que los están poniendo en jaque, los están destrozando. Y no he visto a nadie que pueda argumentarles nada. Claro. No hacen más que hablarles mierda, ¿sabes? Tratar de hablarles mierda o cortarles la palabra o lo que sea. Pero es que, argumentariamente hablando, los están destrozando, tío. Y es que no están diciendo que no quieran pagar. No, es que esa es la cuestión, es que se está intentando vender como que no, ay, no quieres pagar impuestos. No, sí, oiga, yo soy el primer interesado en vivir en la ciudad donde está toda mi familia, que hombre, Andorra tampoco es que sea la maravilla, pero claro, es que usted no me deja. O sea, aparte de que me roba la mitad de lo que gano, estamos hablando de estos youtubers, pues bueno, ha sido el caso del Rubius, pues como el Rubius hay otros tantos que se han ido, o incluso deportistas profesionales, que tampoco se hablan de ellos, o jugadores de póker profesional que se han ido, y sí, es primero porque me roba la mitad de lo que gano. Segundo, que son profesiones como, por ejemplo, el jugador del póker, que tiene una vida mucho más corta que pueda ser cualquier otra profesión. Es que es un mundo completamente diferente. O sea, tú no vas a estar con 55 años o con 60 años jugando 24 meses a la vez online. Es que no vas a poder. Es que aunque quieras, no vas a poder, porque tu rendimiento físico y psicológico ya no está al nivel para poder llevarlo a cabo. Los jugadores de póker, para generar dinero, necesitan dinero, ¿sabes? Entonces, tú no les puedes quitar a ellos su fuente de ingresos. Ahí es donde se diferencia un poco respecto con los youtubers, ¿sabes? El jugador de póker necesita invertir dinero para generarlo. El youtuber, a base de lo que generan sus ingresos, a base de contenidos. Claro. Entonces, claro, tú a un jugador de póker le estás machacando año tras año, le estás quitando su forma de seguir generando dinero. O sea, le estás quitando su activo más importante de su empresa, ¿sabes? Sí, sí. Que eso es lo que... Que no es fácil, obvio que no es fácil. Ya sé que no es fácil encontrar una postura que pueda contentar a todo el mundo. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/JanoGarcía. www.patreon.com/JanoGarcía. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Si quieres contar alguna anécdotilla más por ahí que tengas... Para cerrar. Uf, a ver cuál te puedo contar. Es que ya te conté bastantes, ¿eh? Hombre, te voy a contar una, venga. Te voy a contar una. Me fui a Las Vegas el primer año. Fue mi primer año. Bueno, no, o sea, pocas veces he sentido tanta emoción como cuando el avión estaba aterrizando cuando llegaba a Las Vegas. Aparte llegué de noche y todos los hoteles luminosos y altos. Fue algo precioso. Estaba súper emocionado, de verdad. Bueno, me fui con 30.000 pavos, ¿vale? Con 30.000. Llego y me siento en una mesa 25-50 con 5.000 pavos, baratito, nada más llegar, sin ir a dormir. Me duraron, no te exagero, creo que 45 minutos, no duraron más, palabra de honor que no duraron más de 45 minutos. Cogí y me levanté y voy para el hotel ya. Pero bueno, llego al día siguiente y me juego un satélite para el Main Event de Las Vegas, lo gano, son 10.300 pavos. Sí, exacto, o sea que son 10.300 pavos. Cojo y llamo a mis dos amigos de la universidad. Son dos amigos, ¿vale? De la Universidad de Estados Unidos. Y me los llevo conmigo a Las Vegas, todo pagado, no les faltó de nada. Yo me encargué de todo. Vinieron allí y voy a jugar un torneo y valía 1.000 pavos el torneo. Se lo pagué también a uno de ellos, porque el otro no sabía jugar. El otro lo puse a jugar cash 1-2. Nosotros nos jugamos el torneo. Bueno, nos jugamos el torneo y lo gano. 80.000 pavos gané ahí. Con lo cual llevo ganados 10.000 más 80.000, más los 30.000 que llevé yo, ¿vale? Son 120.000. Bueno, no voy a entrar en detalles en qué gasté el dinero, pero sí que te puedo decir que a las 3 semanas que me tocaba volver, volví con lo que llevé, 30.000. No quedó más. No quedó más. Tengo que decir, Juan, que tú eras muy espléndido, ¿eh? Yo sí que me acuerdo, sí, muchas veces que nos invitaban, chavales, invito yo, tal. Eso siempre. O sea, con hay, la gente... hay quien eso lo veía como un acto de soberbia. Yo, lejos de eso, tío, es. ¿Sabes? Era porque si yo tenía, a mí me gusta que la gente que está a mi alrededor, que no le falte de nada, ¿sabes? Sí, yo eso me acuerdo, y que. Si a mí me iba bien, a mi gente le iba a ir bien, seguro. Seguro. Sí, eso siempre era así. Y bueno, pues esas 3 semanas. Lo pasamos bien, Jano, lo pasamos bien. Lo pasamos bien. Fue caro, no fue barato. Es verdad. Pero lo pasamos bien, lo pasamos bien. Sí, sí. Pero es que era así, macho. Es que era una vida de auténtica locura. De eso, de este mes, cada semana era distinta, ¿eh? Sí. O sea, cada semana era... Yo al final, las emociones eran brutales. O sea, el problema más grande que tuve yo del juego, del póker, que es el problema más grande, es que yo, cuando tenía los años que tuve el respaldo de Poker Stars, cogí el mal vicio de pedir de dinero prestado. Como yo sabía que iba a generar dinero, porque mi contrato así era, me hacía generar un X dinero al año, con eventos o con lo que fuera. Uh-huh. Entonces yo pedía mucho dinero prestado y luego lo devolvía. Claro, entonces yo cogí ese mal vicio, que no fui capaz de quitarlo cuando ya no tenía el respaldo económico de PokerStars detrás. Claro. Entonces ahí se juntó, bueno, pues te puedes imaginar. Ya no tienes el respaldo, intentas llevar la misma vida que llevabas y no puedes seguir el ritmo, porque nadie te va a apoyar cuando tú te caigas, ¿sabes? Sí, entonces verdad. Ahí me llevé una buena hostia, pero bueno. Ahí también aprendes un poco quiénes de verdad eran tus amigos y quiénes no, están por el interés te quiere Andrés, que se dice el refrán español, que eso es verdad, que cuando todo te va bien, todo el mundo aquí listo, qué guapo eres, y cuando empiezan a ver que ya no te va tan bien, se van alejando poco a poco y van desapareciendo, se esconden debajo de las piedras. Yo me llevé, mira, a mí el póker me ha dejado amigos de verdad, ¿eh? Uno es el que tenemos tú y yo en común, sí. Uno de ellos, ese a mí me sacó las castañas del fuego, pero te digo que ni, o sea, no me llegan los dedos de las manos para decírtelas, mil veces. Mm. Y lejos de serlo porque me ha ayudado, sino porque, bueno, he compartido con él muchas cosas y para mí, yo siempre le estaré súper agradecido, él lo sabe. Pero me ha dejado decepciones muy grandes, tío. Muy, sí. Muy, muy, muy grandes. Y bueno, me encanta. No sé si voy a pensar, si otro día hablo contigo, voy a pensar si te cuento esta historia de la decepción que me he llevado con una persona, porque era una persona que yo le tenía mucho aprecio. Y esa persona, gracias a mí, llegó a lo más alto en Poker Stars. Llegó a lo más alto, ¿sabes? No como jugador, sino en el engranaje, ¿sabes? En un puesto de trabajo. Sí, sí. Y esa persona llegó gracias a mí porque, bueno, se ganó un torneo con su cuenta que ganamos en mi casa y el cual lo dirigí yo el torneo. O sea, ese torneo lo gané yo. No sé si sabes de quién estoy hablando, sí. O no. Ya, bueno, sí. Ya pensaré con la almohada si doy nombre y cuento la historia. No, dar nombre no, ¿para qué, Juan? Tampoco hay pero que bueno. Ser vengativo. Cada uno, oye, que si se puede dormir con la conciencia tranquila... Eso es verdad, también. Eso es así. Pues oye, Juan, de verdad, te deseo mucha suerte, macho. A ver muchas si gracias, que con lo que decidas estoy seguro que saldrás adelante. Y te agradezco mucho que hayas hablado con esa sinceridad y hayas contado a la gente lo que es el auge y la caída de un jugador de póker, que es cierto que sí, que no es el póker, no es que todo el mundo diga, ¡ay, el póker, no toques las cartas, no juegues nunca al póker! No, pero sí que saber pues todo lo que hay detrás. Y luego aparte, es verdad que tu problema añadido es incluso peor, que esto ya es un problema que te pone Hacienda, que te arruina la vida. O sea, sí. Porque es verdad que el póker te puede dejar trastocado o puedes tener, pues sí, abandonar los estudios como me pasó a mí. O sea, yo dejé de estudiar para dedicarme al póker y luego a los años dije, bueno, ya no me quiero dedicar a esto. ¿Y ahora qué hago? Mis amigos ya estaban en tercero de carrera, yo ni siquiera tenía el bachillerato, me lo tuve que sacar a distancia. En fin, pero puedes salir y el problema es que esto que te están haciendo a ti directamente es, pues bueno, criminal. Entonces, bueno. Ponen piedras en el camino, pero bueno. Sí. En algún momento se llenará. Sí, no, pero además, seguro que sales, macho. O sea, tío, una persona que pasa de estar en la estrella número uno del póker nacional, que luego no se le caen los anillos, ponerse a trabajar de lo que sea para levantar a su familia, vamos, eso no te va a faltar. Pues te deseo mucha suerte y de verdad muchas gracias por haber hablado con tanta gracias sinceridad a ti, con todo esto. Un abrazo fuerte, Juan. Chao. Pues esta fue la historia de Juan Maceiras, que nos contó, muy transparente, no se dejó nada en el tintero. Una persona que si hubiese coincidido el boom del póker con también el boom de las redes sociales, hubiese sido casi una estrella de rock. La verdad, yo solo viví con él y era todo el mundo, quería estar con Juan Maceiras, quería hacerse una foto con él. En fin, era un gran tipo. Que además, pues bueno, desgraciadamente luego Hacienda, los errores que él cometió durante su carrera profesional, pues acabó ya por darle la puntilla y dejarle una situación que demuestra que muchas veces, como es un sector no es muy conocido, pues entonces no pasa nada. Vamos a por ellos. Lo mismo que ocurre con los youtubers, que se han ido 4. O sea, son muy poquitos los que se van. Y el propio Rubius en esa carta pues también reconocía que una de las razones por las que se marchaba era por ese acoso y derribo que hacía Hacienda. Así que nada, ya lo saben, la próxima semana tendremos aquí con nosotros a Alejandro Cao de Venos. Y luego también, por favor, dejen su comentario, os recuerdo, si prefieren que hagamos formato directos o por el contrario prefieren mantener este formato para así yo pues poder organizarme un poco ahí en los días que tengo y organizarme el tiempo para poder centrarme en ese nuevo libro, que quedan unos cuantos meses todavía para entregarlo, pero no es cosa de un mes ni de 2 semanas escribir un libro, es bastante más complejo. Y bueno, ya eso ya es decisión, como siempre, de la audiencia. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.